Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, 15 de enero del 2008 en la 105.3 FM, variado ligeramente la introducción, chache. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. Tenemos en cabina a Mr. Ceros. Muy buenas noches. Mr. Ceros, Mr. Ceros amigos. Ojo, ojo, ojo. Y tenemos a Sly también en cabina, que está pues de oyente hoy. Hola, Sly. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Aquí, mira. Ante ustedes también un servidor de ustedes, Tony García. El Chocobo también está por allí, que está ya trinando. Y el perro de Snake. Yo me hago un piercing hoy. Te hace un piercing tú también, ¿no, perro? Sí. Eso ya lo hablaremos después. No obstante, perro, hoy has conocido a un amigo de la Cold War, de la Guerra Fría. The Cold War. The Cold War. ¿Qué Isaco, se siente? Sí, ¿qué se siente? A Isaco. A Isaco. Sí. Ya. Y al otro también, ¿no? Al Funspot. No, el del Tetris. El Alexei. Sí. Paginov. Alexei Paginov. Sí. Hemos conocido ni más ni menos que a una celebridad del mundo del videojuego, que esta suma otra más a todas las que conocemos ya en Arcadia Gamers, que no son muchas, pero algo es algo, amigos. Algo es algo. Ay. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Edu? Análisis pajillero, sí, amigos. Castlevania X Chronicles. Oye, Dios mío, PSP con 1000 juegos, qué pasada, sale en febrero. Sí. Antes de tiempo lo tenemos analizado también, para que veáis, para que veáis. ¿Qué más tenemos, Edu? ¿Qué más tenemos? Noticias, muchas un montón noticias. De noticias, un montón de lanzamientos que se han anunciado esta semana. Y además, algunas confirmaciones. Luego, al final del programa, tenemos una cosa muy bizarra que pocos programas de radio han hecho. Y que, en fin, ya que bienvenidos al miedo. Show. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. ¿Tristón? ¿Por qué? Como casi llorando. A ver, yo el Están viendo unos utensilios en la mesa. El Chache también está un poco nervioso. Estoy cagado ya. No obstante. Ay, explícanos, Edu, ¿en qué consiste tu bizarrada hoy? ¿Bizarrada? ¿Bizarrada? ¿Bizarrada? ¿No lo ves? Esto no la bizarrada de Ceros y Edu. ¿Bizarrada Nui? ¿Nui? ¿Nui? Simplemente que os queréis poner un piercing, ¿no? No. A ver, Ceros quiere ponernos un piercing en directo. Ah, pero vos... Ceros. No, perdona. Los que queréis haceros un piercing sois vosotros. Bueno, ya, en directo. En directo. En directo yo lo comenté porque sería gracioso, pero a mí me la pela hacerlo en directo o no. Me encanta. Yo he venido a poner un piercing que me ponga Ceros. Me encanta. ¿Dónde? Final Fantasy era. ¿Dónde? Hola, Tifa B. Soy Tifa B. Tifa B. Es verdad, porque Final Fantasy era... No. Soy Tifa B. Bueno, Tifa B. ¿Cuándo me pones también piercing, Ceros? Porque estuviste escuchando lo del otro día, no Tifa B, lo del piercing en el Cli. En el Cli, Ceros, en el Cli. En el Clio. Clio. En el Clio. En el Clio. Ay. ¿Y qué, Ceros? ¿Le va a poner un piercing en el Cli? Si me paga bien. ¿A qué sonará eso? Oye, basemos un... Corramos un túpido velo y vale, hablemos de qué ha pasado hoy, que ha sido un día mágico. Sí, un día de esos que marca un poquito la historia del programa. Hemos estado en la Universidad Autónoma, donde en el marco de los actos que giran en torno al año de la computación, silencio en cabina, por favor, que se viene todo aquí. No, en el año de la computación ha venido más gente. Que saluden ahora por hablar. Ahora saludar. Froskis, buenas noches. Buenas noches. Que para quien no lo sepa, Froskis es el que ponía anime y le damos cigarritos. Ya no hay cigarritos. Froskis. Se han acabado las series. No pongo porque no hay cigarritos ya. Anda. Aquí la gente. Oye, gente del chat. Legión de cigarritos para Froskis. Claro, del chat, para que vayan al foro y le echen unos cigarritos al bueno de Froskis. Si no viene. Y tenemos también a Brian, que es el hermano del Lee. Hola, Brian. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Viva el Gulti! ¿Ves? Ya estamos aquí todos junticos en familia, con el Gulti, el Kof, el Castlevania. Los Pierce. Bueno. Al Sipajinov, chache. Decíamos que en el año de la computación, pues las jornadas de POU. A las 10 teníamos una conferencia con Alexei Pajinov. Que para quien no lo sepa, es ni más ni menos que el inventor de Tetris. Allá por el año 85 en la Soviet Union. A las 11 habíamos estado también en la conferencia de Chris Deering, el introductor de PlayStation y PlayStation 2 en Europa. Como quien no quiere la cosa. Y amigo íntimo de Ken Kutaragi. No obstante, también. Y luego hemos asistido a una interesante mesa redonda con un poco gente del sector de los videojuegos. Sí, tanto de programadores como de prensa. Correcto. Y hemos estado acompañados de nuestros amigos de Game Over. Por supuesto, eso como siempre. Y decir que recomendamos fervientemente que la entrevista al amigo Bivink la escuchéis en Game Over, que se han pegado una charla con este buen hombre. Le han sacado todos los secretos de Sony, todo se lo ha llevado. Y unas cosas que me contaban antes allá en la UAB que me han hecho, pero vamos, muchas gracias y que de verdad que vale la pena escuchar lo que les ha dicho. Sí, el sabadito allí a las 3 de la tarde en Radio Despí, como ya sabéis, portalgameover.com. Y de verdad que muy bien, Bueno, chache. Pajinov. Es una celebridad. Es una celebridad del videojuego. Para mí lo que me ha sorprendido de este hombre es la simpleza de este hombre. Quiero decir, me ha dado la sensación, chache, y creo que estarás de acuerdo conmigo, es que es una persona que todavía no sabe lo que ha hecho. Como si no se echara méritos de lo que ha hecho. ¿Sabes? No. tú le hablas de Tetris y es que, claro, estamos 20 años desde que programamos Tetris hablando de Tetris y una y otra vez, ¿Cómo se creó Tetris? Y la verdad es que es un hombre que casi casi no le gustan ni siquiera los videojuegos. Es un ex-hacker, es un programador, pero es un soviética. Es un World of Warcraft, ¿eh? Sí, sí, pero juega al World of Warcraft. ¿Juega al World of Warcraft? Juega al World of Warcraft. Es un World of Warcraft. Ay, sí, sí. Un World of Warcraft. Y juega al World of Warcraft. Uf. Al Civilization, sí, sí, de Sid Meier, que juegazo. Pero bueno, que la cosa está en eso, ¿no? Que al igual que gente como Kojima, gente como Miyamoto, gente que están acostumbrados a hablar con prensa, a darse el desparpajo este que tienen los programadores así de élite, hablando y demás, vemos que Alexey Pajitnov es una persona de a pie, una persona que podríamos encontrarnos a la calle, que tuvo una magnífica idea, una excelente idea. Y tiene cara de ruso. Y tiene cara de ruso, y acento de ruso cuando hablaba en inglés. Que suena evidente, ¿no? Que suena evidente, pero... Sí. Entonces no te encuentras todos los días un ruso con cara de ruso. No, porque estamos en España, no obstante. Claro. Pues nada. Bueno, sí, ¿no? Ruso con cara de ruso. Creo que aquí nadie se esperaba esa salida. Nadie, no. Ni se esperaban este logro desbloqueado, rusos en España. My God, 20 puntos. Que nos han comentado muchas cosas, nos ha estado explicando por enésima vez cómo se creó Tetris, con ese magnífico pentaminó, ese juego de mesa de 5 piezas que se van montando entre sí hasta acabar por completo el puzzle. Nos ha contado un detalle que yo personalmente no lo sabía, a pesar de que muchísima gente sí que lo sabría, y es que 27K ocupaba el primer Tetris y fue pasando de ordenador en ordenador casi casi como un virus. La gente lo iba pasando de ordenador en ordenador de una manera pasmosa, la verdad. Pero nos ha confesado también el señor Pajitnov que es amante de otros juegos, no solo de videojuegos, que la verdad es que nos ha confesado, como bien ha dicho Chatse, que es jugador de World of Warcraft y que es un apasionado de los juegos de puzzle y apasionado también de los juegos de estrategia como Civilization. Nos ha confirmado que es un amante de los juegos de mesa más puros, como pueden ser ese cubo de Rubik, el backgammon, entre otros juegos así que más o menos te hacen pensar a la hora de desarrollar ciertos puzzles y cierta habilidad a la hora de plasmarlo en un tablero. Un detalle también de Game Over, si me permitís otra mención a los amigos de Isako y Funs, es que le han hecho un regalo muy original. Y es que si en Arcadia Gamers, esto Edu no lo sabe, claro, y Zeros tampoco, y los que están en cabina tampoco, pero es que si nosotros vamos regalando fuete a los japoneses, ¿qué regala Funsei Saco a los rusos? Pues no lo sé. Un parchís y una oca. Ah. Así que este logro desbloqueado va dedicado a ellos. 50 puntos. 50 puntazos, Game Over momento, la oca y el parchís. Increíble, porque claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? Pajitnov es un gran fanático de los juegos de mesa. Y que... ¿Te imaginas que ahora por culpa de estos cabronazos hace un juego parchís, basado en el parchís, y se convierte en un mito como Tetris? No va a pasar, pero... Dudable. Y lo que molaría, Ya no ves picándonos ahí. Sí, es un juego tan... tan castellano, tan cervantesco. Torneo de parchís a la de acá. ¡Palabra cervantesco! Cervantina. Cervantesco. Las cervantinas, sí, sí, sí. Bueno, entonces, le han preguntado una cosa también sobre las aplicaciones a enfermos de Alzheimer sobre el juego de Tetris y demás para desarrollar el para intentar mejorar o evitar los problemas y demás. Pero él ha confesado de que él no acaba de entender el porqué de este valor científico, ¿no? De Tetris a la hora de ayudar. No sé, la verdad es que no es normal, ¿no? Quiero decir, siempre que le preguntan a un programador sobre estas cosas, véase los brain trainings y demás, siempre se dan ahí la bola de, oh, sí, es verdad, porque esto desarrolla esta parte del cerebro. Pero no, el señor Pajitnov ha sido realista, ha sido, ¿cómo se dice? Sincero. Y ha dicho que no entiende qué clase de función puede tener ante el cerebro este puzzle. Bueno, casi no ha dicho nada más, ha dicho muchísimas cosas, pero muchísimas de que ya sabíamos. Por ejemplo, se ha estado casi media hora explicando cómo nació Tetris, algo que está muy trillado ya por todo el mundo. Y también ha hablado de alguna posibilidad de que Tetris sea liberado al mundo y que todo el mundo pueda jugarlo gratuitamente y demás, que él cree que no tiene por qué. Porque claro, es que también es un poco, yo tampoco lo veo por qué, quiero decir, vale que sea algo muy popular y demás, pero es como decir que, yo qué sé, que la tele sea gratuita y no tenga publicidad, ¿no? O sea, es imposible, es una utopía. Pues Tetris, para lo que vale actualmente en cualquier sitio, pues tampoco hay que mojarse demasiado en el precio. Luego, Chache, terminando con Pajinov, nos ha venido el señor Diding de Sony Computer, ex Sony Computer Entertainment. Sí, que era una mezcla así como entre... Ya verás, agárrate, Edu, agárrate. Michael Caine y Juan Adrián Seles. Era un poquito... Ahora, agárrate. Random comparación, logro desbloqueado. Ordenador, Michael Caine, y después picáis Juan Adrián Sens. Y después ponéis... Y juntáis las imágenes y os saldrá Chris Deering. Y ya que estáis ahí, ponéis Koji Kondo. Koopa estaba de acuerdo conmigo. Es que Koopa es mucho Koopa. Koopa también estaba allí, ahora que lo pienso. Y Fanático, y Nae, joder, y Pep Sánchez de Anahit, y Pep Sánchez de Mary Station. Y mucha gente, mucha gente. Sí. Bueno, pues estábamos hablando de eso, la conferencia de Diding, que nos ha venido a explicar un poco qué va a pasar en el futuro del sector, como comparaciones entre la generación anterior y la actual, y dónde van a ir los tiros en el futuro. Pero, cuando llevamos media hora, el Tony y yo me echamos a fumar un cigarro. Y no me voy a fumar un cigarro. No, ya me voy a poner a tirar por las cosas con morro, porque llevamos ahí a una hora llevamos y media encerrado. Una hora y media encerrado. Y cuando hizo el tercer chiste de... ¿Cómo era? ¿Vivendi Vision? ¿Cómo dijo? Porque como se han fusionado Vivendi, Activision y ¿cuál es la tercera? No me acuerdo. No, ahora es Vivendi Blizzard. Así es, ¿no? Bueno, no sé qué historia. Activendi. Activision. Sí. Activision y toda la sala, jaja, jiji. Sí, sí. No, ya la tercera vez... cigarros. Vámonos. Logro desbloqueado. Otra vez. Puso dos PowerPoints el señor Deering. Primero comparando la generación de Play 2 con la generación actual. Comparando cosas de la generación Play 2 con la actual. Y después puso unos gráficos de consumo y tal. Bueno, esto en conjunto. Pues una conferencia que podría haberla hecho tranquilamente en el CES de Las Vegas o en el. Sí, pero no la brindó TGS. En la Universidad Autónoma de Barcelona. Claro. Esto no lo vemos todos los días. No lo vemos todos los días. Muy bien a los organizadores, que por cierto, la semana que viene los tendremos. Aquí para que nos expliquen las conclusiones del evento. ¿Y si se repetirá? ¿Y si el año que viene tenemos a Miyamoto? De todas maneras, os repetimos. No. Para la entrevista con Chris Deering, Game Over. El sábado, todos los detalles. Sí, en serio. Luego de esto, de la entrevista del Chris Deering, hicimos un break. Un coffee break. Son estas pijadas importadas de América que ahora nos hemos inventado aquí. Esto es un coffee break. En vez de decirle a tomar un café, vamos a hacer un coffee break. Es un coffee break. Hombre, te tengo que confesar, Chache, que lo del coffee break yo llevo escuchándolo mucho tiempo cuando estaba de... Pues sigue siendo una pijada. Bueno, queda bien. Coffee break. En vez de todo el mundo dice, ¿dónde es lo del café? Sí. Es igual. Si pones coffee break, prefiero irme a tomar un café antes que un coffee break. Pues total. Que allí tomando un cafelito, el Tony empuja a un tío, se le cae la taza. Bueno, sí, siempre. Pero ya la has liado, es que no te se puede sacar de casa. Nunca. Siempre pasa algo, nos hemos llenado allá. Bueno, nada. ¿Os habéis peleado? Cuando hemos pasado. No. Cuando hemos pasado por la mesa, hemos arrasado. Con los bollitos. Pero atención, no solo el tonillo, Isaco también venía. El Isaco, tú ponle una bandejita de pastitas, Pero tela. Él lo hace discretamente, ahí está la gracia. Sí. Lo hace discretamente. Tú no mirabas al Isaco y no tenía las manos. Miraba la bandeja. Entre dedo y dedo le salía un cruzan. O cinco palmeras, ya no habían palmeras. O sea, esto es como la cuando hicieron la presentación del FIFA 2008, ¿no? Que llegué yo y habían todos los canapés, estaban acabados. Claro. Hiciste lo mismo. Pero es que después viene lo peor, porque nos dieron de comer, pero luego te lo cuento. Sí, vale. Mesa redonda. La mesa redonda fue interesante, yo me lo pasé muy bien. Sí. Bueno, salieron temas como, bueno, los típicos temas que salen, componentes del palo. Para empezar, Pep Pri Sánchez de Mary Station. También estaba Nae, que es... Estaba gente de todo tipo de medios de videojuegos aquí en España. Sánchez Crespo, que es el que lleva el tema del máster de videojuegos de la Pompeu Fabra. Estaba Planeta de Agostini, el nuevo estudio de Electronic Arts. Profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. En fin, ¿cuánta gente? Unos cuantos ponentes que trataron temas como... Mercado español, bueno, lo típico de por qué el mercado español no crece o ha fracasado durante mucho tiempo, estas subidas y bajadas del mercado español. Luego han tratado un tema muy interesante que me gustaría también... Bueno, no lo vamos a sacar hoy, es que es un poco farragoso el tema. No, pero yo tengo la recámara de traer un Diana, ¿eh? Sí. Tener un Diana aquí al programa o entrevistarlo como mínimo y tener un debatito, eso estaría muy bien, ¿sabes? De qué pasa, tío, aquí en España, ¿sabes? O sea... Vamos a ver, vamos a remover un poco aquí. Se tocó también el tema en esta mesa redonda de la prensa y las compañías. Cómo se tomaban las compañías aquí en España, las críticas de que no pueden ser buenas o malas. Una crítica es un análisis, es una opinión sobre un juego, no de un medio. Entonces, se tocó el tema de sobre si las empresas silenciaban a medios o no silenciaban a medios, como vimos con el tema de lo de Mass Effect, del chico este del hoy es cutre noticia. Y luego también, bueno, pues el típico también tema que se toca un poco por encima, que es la dirección que va a tomar el mercado de los videojuegos. La dirección que va a tomar el mercado de los videojuegos. Y bueno, pues en conjunto fue una charla bastante agradable, con opiniones expertas, donde, bueno, podías coincidir en muchas cosas. Yo coincidí en muchas cosas con uno de los ponentes, en otro no me parecía muy correcto lo que decían, pero bueno, cada uno supongo que allí se sintió identificado. Para eso es una mesa redonda o no. Pero no era una mesa redonda. Eso quería decir, que no, mesa redonda siempre se llama mesa redonda, pero por algún extraño motivo, la mesa jamás es redonda. Jamás es redonda. Cuadrada. ¿Por qué se llama mesa redonda, pues? Pues yo qué sé. Está redonda. Pues podéis llamar. Porque a ver, porque cada gamer sí que es una mesa redonda, porque nosotros sí que estamos en una mesa redonda. Sí, sí, redonda. Pero bueno, que igualmente podéis llamar al 93-580-5251 y explicarnos por qué cojones se llama mesa redonda. Yo qué sé, meteros en la Wikipedia y nos lo explicáis. Vale. O nos contáis otra cosa más interesante. También estaría bien. También. Lo dicho, la semana que viene, el martes, tendremos a uno de los organizadores de estas jornadas y acabaremos de ligar un poquito el tema. Sí, sí, porque estas cosas hay que apoyarlas siempre. Estas cosas hay que apoyarlas siempre y dar voz, porque estas cosas son la clave, hombre. Hemos traído a Paginov, a Sardañola. Pero no a Barcelona, no, a Sardañola, Sardañola. Aquí. Sí, Sardañola, sí, de está en Sardañola. Sí, sí, nada de parte de Barcelona, desde fuera. No, no, no, es Bellaterra, ergo es Sardañola. Ay, Dios. Y no lo pienso repetir, no lo pienso repetir más en toda la noche, el ergo. Un palabro ergo. Ey, vámonos a las noticias. Sí, vale, ya va siendo hora. ¡Param, pam! Que quería comentar que hemos empezado más tarde el programa, pues se nos ha ido un poco la olla de no decirlo. Y es que siempre que empezamos tarde el programa, porque juega Epson Sardañola, primera división de hockey patines, recuerdo. Bueno, es Hockey Liga. Pero bueno, que viene a ser eso, la primera división. Como si fuera del fútbol. Exactamente. Pues bien, pues siempre que empieza el programa, que hay programa, hockey, siempre pierde. Siempre Epson, pierde, siempre pero pierde. Hoy además de forma... catastrófica, ¿no? Ya, 4-0. Pero es que eran buenos, ¿no? 0-4, Igualada. No. Igualada es un equipo de los más fuertes de la Hockey Liga. Le vamos a hacer. Pero bueno. Keifarem, que decimos aquí. Estamos en el pozo, estamos terceros por la cola. ¿Y cuántos bajan, chach, en la Hockey Liga? 3. Bueno, al menos estamos en la Hockey Liga. A lo mejor nos podemos librar del descenso. Podemos, no sé, chache, podemos, tú que sigues en la Liga. No. Edu, habla. Aléranos un poco la existencia de los usuarios de PlayStation 3. ¿Qué ha pasado? Pues que Resistance 2 por fin se confirma. Bueno. Es una cosa que, bueno, más o menos nos lo imaginamos. Siendo que es uno de los, bueno, no mejores, pero sigue más vendidos de Ahí, véndeme la moto. 3. Véndeme la moto. No, he dicho, no de los mejores. Oye. Bueno. Y bueno, ya se han dado algunos detalles. Como por ejemplo, controlaremos a Nathan Hale en los Estados Unidos. Y que habrá una historia exclusiva para el modo multijugador. Dos jugadores online. Hay offline y 8 online. Y que tendrá un modo multijugador para hasta 60 jugadores. ¿60? Sí, eso Oye, dicen. Oye, bien, espectacular. Sí, pero será cierto, irá bien. Hombre, joder, como sean 60, ya se pueden poner las pilas los juegos multijugador de 360, ¿eh? 60 jugadores son muchos jugadores. Ahora, sí que es verdad. Un nota con el emule y liada cagada pasturet, claro, que decimos por aquí también. Y bueno, además incluirán nuevos vehículos y los diseños de los niveles serán aleatorios en determinadas zonas. Uh-huh. Bueno. 60. 60, 30 contra 30. 90. O sea, es que imagínate las batallas. Yo lo veo un poco exagerado. Hombre, exagerado es. Ahora, molar, molará. Sí, sí. Esperemos. Seguro. Assassin's Creed para DS. ¡Hala! Es que estamos cansados, chacho. Estamos desde las 8:30. Hoy es un programa como hablando con desgana. Sí, podemos quedar a las 8:30 de la mañana para ir a la UAB. El Funsi y el Isaac han quedado a las 7, ¿eh? Madre mía, ellos tienen mucho aguante. Porque no te he contado. ¿Qué? Baja el volumen. Que después de la mesa redonda. ¿Pero a qué hora ha empezado esto? ¿El qué? Esto a las 10. ¿Y la comida? Todo a las 10. Y la comida, a eso de las 2 y pico, nos han llevado a una sala VIP. VIP. Con toda la gente esta, la gentecilla. Hemos comido con Pajinov. A ver quién tiene los... Camarada. Vodka. A ver quién dice eso, a ver quién tiene el orgullo de... Hemos comido con Pajinov. Sí, sí. También estaba el Deering un momentillo por ahí. El Deering mola, pero el Pajinov... Te haces Pajis. Logro desbloqueado. Sí, hazlo tú, chacho. Chiste fácil. Logro desbloqueado, pues por chiste ingeniosísimo, 200 puntos. Ya ves como desde que tiene la 360 ahora los logros son como mejores. ¿Te has fijado, Cero? Te has quedado... En fin. Esto, pues que nos han puesto una mesita... Con unas comidas buenas, ¿eh? Delicatessen, ¿no? Sí. Pan, jamón serrano. Unos canapés muy raros. Muy raros. Que eran. Que tenían como melón y tomatitos cherry de esos pequeñitos. Y unas tapitas de pan con hamburguesita y cebolla frita encima. Pero que hamburguesa más rica, ¿eh? Pues claro, pero nos han puesto delicatessen. Sí. Delicatessen universitaria. Seguro que le han hecho las chicas ahí de... Eso es muy bonito. Hemos tenido ahí una charla con los de Game Over, ahí unas fotos y un debate interesante sobre Nintendo. Yo he tenido con Isaac y tal. Bueno, los dos pilares. Sí, los dos pilares caídos ahí hablando de. ¡Uy, qué risa! ¿Te acuerdas cuando llegamos la Wii? No, si el Isaac todavía está ahí. Dale igual. El Isaac aguanta aún. Total, que todo eso es muy bonito hasta que Tony dice. ¡Ah! Me tengo que ir al Baricentro a comprar el Tetris. Porque si no me lo va a firmar el Paginov. Y tengo un examen. ¿Cómo te ha ido el examen? Muy bien, chicos, muy bien, me ha ido muy bien el examen, ya os diré la semana que viene la nota, pero veo notable alto, Un 5 pelado. Ya veremos. Bueno, vamos a darnos cinco pelados, ¿no? Este es Assassin's Creed, Altair Chronicles, ¡ay, Dios mío! ¿Qué pasa, tío? O sea, pero ¿cómo han tenido los santos Ubisoft de programar un juego antes de saber si el Assassin's Creed, que era evidente, ¿vale? Que sí, era evidente. Pero ¿cómo han tenido los santos de empezar a programar un juego precuela antes de... el lanzamiento del propio juego en plataformas como Xbox 360 y PlayStation 3? El caso es que esto ya es una realidad... y se llama Assassin's Creed Altair Chronicles, donde nos narrará una historia que antecederá a lo que hemos visto en los hechos de Assassin's Creed para sus hermanas mayores. Bueno, la idea no es mala en absoluto, pero me parece muy muy rápido, demasiado quizás, ¿no? No se nos ha pasado el efecto Assassin's Creed, que ya nos quieren colar para Nintendo DS la precuela. Entonces, no sé. De momento, un entorno gráfico 3D... Las imágenes, a pesar de ser por... ¿Qué se pasa? No están mal las imágenes, saliva, ¿no? Que se me ha trajado mío. Tampoco están tan mal. Va a vomitar. Total. Como lleva un jersey Levi's que le ha costado 50 euros. Sí, y una chaqueta Rams que me ha costado 50 pavos. Será del jersey lo que tú quieras, pero la pelusa se le pone igual que al mío y al tuyo, ¿eh? Es horrible. La pelusa se le pone la misma. 50 eurazos, eso sí, la etiqueta de Levi's que se vea. ¡Hombre! ¡Vaya pijo! Pijito. Aventura en 3D, que es lo que hablábamos. Pero yo he visto las imágenes, chat, yo no sé yo, si será 2,5D o qué. Hasta que no lo veamos, vamos a jugarlo. Bueno, vamos también a jugarlo. Es como el Assassin's Creed de móvil, ¿no? Bueno, en fin. Cooperativo en un juego muy esperado. ¿Qué juego esperado será? Que se retrasa en Japón y en América. No, pero yo me asustaba porque pensaba que eran muchos más días, ¿eh? Son de esos retrasos. Retraso tras retraso, porque me toca, ¿eh? Sí, son de esos retrasos que te dicen. Tú ves la noticia y. Retraso de Smash Bros. Brawl y te todo. ¡Ah, Dios mío! ¡2009! ¿Qué piensas? ¡Otra vez 2009! ¡No! ¡Finales! Pero te digo una cosa. Te metes y ves. Que se ha retrasado 5 días. Eso ya es. Baja volumen. El retraso a los retrasos llama. Frase épica, chache. No, 40 no, puntos. No es tan épica. Lo que pasa es que cuando un juego entra. Cuando un juego entra en la dinámica de los retrasos. Sí. El Prince. Por ejemplo. pues se acabó difícilmente sale. No, ahora difícilmente sale. Va a salir. Difícilmente no empieza a retrasarse más. A retrasarse y salen problemas. Y ojo, y salen problemas. Que para Europa no tenemos fecha del Brawl. Tenemos fecha para Japón, creo que la última semana de enero. Sí, pero ¿dónde está la... Europa? Europa. No está, no está. Solo quería acordar esto. Rescatar el chiste. El caso es que se ha confirmado el modo online cooperativo que se llama Brawl Multitudinario, donde deberás luchar sin parar contra muchísimos enemigos. Hay que ver cómo es Nintendo con los nombres, ¿eh? ¿Quién? Dame unas estrellitas riquitas para mi barriguita que me voy a poner como el Kiko. Pero porque tienen que hacer un lenguaje para, adaptado para chavales. Pues a mí me hizo mucha gracia de ponerme como el Kiko, ¿eh? Me gusta como el Kiko. Me voy a poner como el Kiko. Estamos hablando de los personajes de Super Mario Galaxy, a los que había que hinchar. A los que había que hinchar a polvo de estrellas. ¡Atención! Polvo de estrellas. ¿Qué es lo que cubre a los pollastrables de 2007? ¿Qué está pasando? En cabeza. Sorpresa. ¿Lo decimos? Lo decimos, ¿no? ¿O no lo decimos? Decimos los tres primeros y así la gente... Pero no decimos el orden de estos tres primeros. Vale, vale, vale. Solo diremos que es uno que no estaba ganando, ahora está ganando, es una paranoia. Pero decimos los tres primeros. El caso es que hasta el 28, creo que... 29. 29 de enero que tengamos programa aquí, podéis votar. Y ese día daremos los premios de toda la gente que ha votado. Y diremos el ganador absoluto del pollastre de oro. Mejor juego de Arcadia Gamers Game of the Year 2007. Y los tres juegos que están arriba. Dos de Xbox 360, uno de Wii. Mario Galaxy... BioShock y Mass Effect. Ahí está. Qué miedo. Mira qué ágil hasta los ceros. Bueno, ponen los piercing hoy. Estate las riéndose. Me da un miedo. Ay. Yo veo aquí. Nos vamos a grabar, ¿no? ¿Has traído cámara para que lo grabemos? Sí, sí. Lo vamos a grabar y lo subiremos. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. Ay, guau. Wow. No toques. No se puede tocar, ¿no? Oye, Edu, no seas guarro, coño. No toques el material a la oreja. Después. Esto va a la oreja luego. Es infección tuya. Que esto no va. Como está podrido. Eres del Edu. Este está podrido. Qué asco. ¿Cómo que estoy podrido? Mañana estamos enfermos ahí con una enfermedad de esta. No, gangrena, mañana. Que no toques, que no toques. Mañana gangrena. Ay, ay. Edu. Que no toques las tijeras. Hostia puta, qué asco. Sacan wiki. Todo poderoso. Perdón. O no tanto. En busca del tesoro de bárbaros. Comentábamos que hay mucho lanzamiento. Al principio del programa comentábamos que hay muchas noticias de lanzamiento esta semana. Y esta es una de ellas. Y todas que vienen después casi que también. Zakan Wiki ya se ha confirmado en España para el día 18 de enero. Y es que la todopoderosa, amigos, la todopoderosa ataca contra todo. Llámese 360, PlayStation 3 o Wii. Y ahora ataca Wii. Y es uno de los juegos más esperados de la todopoderosa. Yo, francamente... Sí como que Franco. Me pregunto... En fin, me pregunto una cosa, Chache, no sé si Edu y también Ceros y todos los que estáis ahí en la cabina. ¿Es este juego realmente bueno? ¿O es que los usuarios de Wii ya nos estamos aferrando a un clavo ardiente? Básicamente. Porque yo es que de verdad... Yo no voy a decir nada porque luego me llaman traidor asqueroso. Bueno, bueno. Pues después te defiende todo el mundo. Después te defiende todo el mundo, ¿de qué te quejas? Después a mí me llaman Sony el traidor asqueroso y nadie sale a la palestra todo jiji, jaja, vamos a ponernos lo de está celoso, vamos a ponernos lo del chat. Está celoso, que si hay no traidor, que si Johnny es Barcelona traidor asqueroso. Qué gracioso, qué gracioso. Ahora defender al chache, ahora defender al chache. ¿No estás celoso? Porque no, yo me un chaval que lo quería decir en broma, pero le salió muy serio el post diciéndome chaquetero de mierda porque tenía la Wii quitada los cables. No, no eres un chaquetero, es un pilar caído. Y tú porque la gente pues me apoyaba, pero tampoco, ya ves tú, el post lo que decía, cuatro cosas de mierda. ¡No te metas con chache! ¡Estás celoso! ¡Estás celoso! ¡Ay, de lo que Antonio estoy celoso! Sablastón. De lo que estoy celoso de no poder jugar con el sistema Live a un Real Tournament 3. Pero estaré encantado de hacerlo en la PlayStation Network, ¿no? Bueno, ¿Cuántas versiones de canción ya? Miles de versiones. Miles. Un precioso día de febrero. Un día donde nace gente como Lara Croft. ¿Qué Masters? O yo mismo, Tony. 14 de febrero. Un Real Tournament 3 para PlayStation 3 con ese sistema genial de mods que va a implementar. El día de San Valentín. Sí, para PlayStation 3. Y esperemos que para 360 también. Pero bueno, yo estoy deseando ya que salga y poder jugarlo en PlayStation 3. Porque empecé, es una maravilla. Es una maravilla de juego. Y tengo muchas ganas de probarlo en PlayStation 3. Y tendréis el análisis aquí en Arcadia Gamers, como Dios manda. Dragon Queso. Dragon Queso. Oh, Dios mío. Te juro, chache, te juro, chache. ¿Has puesto Edu? Que ponía Quest y ponía queso. Quest, queso, Quest, queso. ¿Qué pasa, Koopa? ¿Qué pasa? Hola, buenas noches. Hola. ¿Qué, Koopa? ¿Quieres dar tú la noticia del Dragon Quest? Estoy espeluznado totalmente por la noticia. ¿Por qué? Porque veo Dragon Queso Monsters, el corrector de Word. Sí, sí. Es increíble. Llámame el corrector de Word, a ver. Hola, soy el corrector de Word. Estás imitando un personaje. Soy el corrector de Word. Koopa ya se ha ido. Ah. Hola, soy el corrector de Word. Hola, corrector de Word. He escrito Dragon Queso. En vez de Dragon Quest, Dragon Queso, porque el corrector de Word lo cambia y pone Dragon Queso. Ajá. Hola, soy el doblador de anime. Hola. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Oh, te quiero. Oh, te quiero. Joder. Buen Guimo, eres más gracioso. Bastante más. Yo creo que aquí le faltan las tortugas radioactivas, ¿eh? Sí, sí, la canción de las tortugas radioactivas o la cuña es tan graciosa. Vámonos de Koopas. La Koopa de Urupa. La Koopa de Urupa. Vale. Que esa creo que no lo dicen, esa es mía, ¿eh? Esa es mía. Dragon Quest, Dragon Quest o Monsters, Joker, llega después de 2 años. 2 años, sí, o sí. O un año y medio ya. Año y largo, ¿eh? Año casi largo. 2 años. Llega el 14 de marzo, un mes después del cumpleaños de Ken Masters, de Lara Croft, de Antonio García Piedrabuena, de San Valentín. Sí. Un mes después, 14 de marzo, llega a España Dragon Quest Monsters Joker para Nintendo DS. Sí, distribuido sí. por nuestros amigos de ProAim. Por supuesto. Y bueno, pues es el juego que ya sabíamos. Los Pokémon. Los Pokémon de Toriyama en Dragon Quest DS. Sí. Joker. ¿Cómo se llamaba en Dragon Quest 8? ¿La casa de los monstruos? ¿Cómo era? La arena de los monstruos. La arena de los monstruos. Oye, pues estaba pensando yo que suerte que Square Enix ha dicho que se está mojando en Europa, macho. Porque un poco más lo sacan cuando tengamos hijos, ¿sabes? Ya ves. ¿Os acordáis de Dragon Quest Joker? Uy, sí, sí, pues lo hemos sacado. Pues no ha salido. Para que no se diga. Para que no se diga. Vito y su Katamari. Katamari la más. ¿Pero qué hace? Cantar. Colgado, ya te has ido la castaña completamente. Pues ya que te has tomado algo raro. Droga. Y esta droga se llama Beautiful Katamari. Pues lo sabemos en febrero cuando Atari lo lance, porque Atari ha llegado al acuerdo con Namco Bandai para distribuir este juego en Europa. Los yonkis de Namco Bandai, después hablaremos de los yonkis estos, porque más droga que esto no se está metiendo nadie, ¿eh? Últimamente. No. Pues buena meba. Pues eso, en febrero para Xbox 360. Bien. Mirror's Edge, que es mi apuesta personal. Un juego desarrollado en Estocolmo por Electronic Arts DICE. Y yo os digo que esta va a ser mi apuesta, una de mis apuestas para este año. Y es que me encanta la buena pinta que tiene. Hace ya poquitos meses, ahora medio año como mucho, 6 mesecitos así, un interesante artículo en la Edge explicaba de qué trataba este juego. Y es ni más ni menos que un Yamakasi. ¿Os acordáis de la película de Yamakasi, de ir saltando de edificio en edificio y demás? Pues imagínatelo en primera persona, que no es mala idea. No. Pero imagínate ese juego en primera persona siendo ágil. Quiero decir, ya sabes que los juegos en primera persona, excepto honrosas excepciones, siempre suele ser bastante tosco, el movimiento y demás. Pues esta vez se nos promete un juego donde veremos perfectamente el movimiento de nuestras piernas, la física de nuestro cuerpo diferente para cada personaje. Y muy interesante, muy interesante. La verdad, el tema de ir saltando de edificio en edificio, huyendo de malos enemigos y demás. Y la verdad es que no tiene para nada mala pinta. y yo creo que va a ser uno de esos juegos que puede dar el campanazo este año 2008. X-Bla. X-Bla. X-Bla. Es que yo todavía, como soy neófito en el mundo de Xbox. Sí, pero ya tienen 1000 puntico ahí. ¿Cómo lo sabe? Porque sí. Lo sé. ¿Cómo sabes que tengo 1000 puntos de logro? Porque lo sé. Bueno. ¿Cómo lo sabe? No, 1000 puntico de Microsoft Points. Para comprar jueguecico, chache. Para comprar jueguecico, para comprarte el 1. Este sabrá ya los puntos que tengo de logro. No, no. Más o menos eso. Ah, pues tengo 1000 puntos. Para comprarte el 1. Para comprarme el 1, para jugar cuando tengas live. Y comprarte la cámara y hacer calvos a la cámara cuando pierdas. Y esas cosas tan graciosas que hace la gente. Sí. Una mala noticia para todos aquellos amantes del juego del año, del año 1997. El mejor juego del año 97 que fue para Nintendo 64, fíjate tú. No fue, no fue para Play. ¿Y el juego del año 98 para quién fue? ¿Lo sabes? Para Nintendo 64. ¿También? ¿Y el juego del 99 también lo sabes? Ah, no. Para Nintendo 64 también. ¿Cuál era el del 99? Refréscame. Ah, GoldenEye. No, GoldenEye 97. Ay, Perfect Dark. No, 99 ¿no? Ocarina of Time. Me no, parece 98 Ocarina of Time, ¿no? ¿no? Vale, no sé. Yo creo que sí, chacho. 98 Ocarina of Time, tienes razón, pero salió en diciembre del 98. Vale, vale. Es igual. El caso es que es igual, como Nintendo 64, aquí los años, los mejores juegos eran de 64. Claro, eso es algo. Como solo tenía 3. Vale, eso es algo irrefutable. Sí, sí, ahora llamáis solo... saco, ahora llamáis saco y se comienzan a comer. Eso es algo irrefutable. Se empiezan a comer. Año 90. Pollas. Año. Bájalo el volumen. Les encanta, les encanta. Año. Quiero un momento, chachi, y ponemos la sintonía. ¿Qué hacemos? Venga. Momento, chachi. No, hombre. Vamos a ver. Y todo sea por la sintonía, espera, que soy. Hay que oír la sintonía, está guapa y todo. Parece una clase aeróbica, joder. Es la canción del Wii Fit, joder. Hago deporte con mi Wii. El Wii Fit. Don Pep. Don Pep. Vamos a ver. Año 1996. Juego del año. Mario 64. Super Mario 64. Correcto. Consola. Nintendo 64. Año 1997. Juego del año. Creo que fue el Unreal para PC. GoldenEye. Ah. De Nintendo 64. Me estaba haciendo el loco. Año 1998. Juego del año. Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time. En el periodo que compartieron catálogo Sony, PlayStation y Nintendo 64, la ganadora fue la consola de cartuchos de la gran N. N. No tiene más. Solo digo eso. Y en la estacada se quedan juegos como Metal Gear Solid o Final Fantasy 9 o Final Fantasy 7 o Final Fantasy. Que no había juegos buenos. ¡Atención! No. Era una mierda. No os llevéis el tema. La Play era mierda. Pon música. No os llevéis el tema. Es ya estar aquí. No sois tan radicales. A ver, vamos a ver. Nintendo es el talibán. ¡No! Perdón. No, a ver, si PlayStation le dice... fue una pedazo de consola. No. Pero si yo reconozco que PlayStation es mejor que Nintendo 64. Los lloros de Nintendero del siglo pasado. Después le dices que esos eran los únicos juegos que tenía la Nintendo 64. ¡No! Pero es que no eran los únicos. Es que no eran los únicos. Y te sacan las mierdas del Crucible. ¡El Mario Party! Pero es que me enfado porque. ¡El Mario Party! El Tony Chan tiene 20.000 consolas en su casa, pero la Nintendo 64 no. Pues ahora te la voy a dar con los dientes que sí que la tengo. ¿Pero cuántos juegos tienes? Ninguno. ¡Ah! ¿Entonces de qué sirve? Y además la edición Pikachu con caja de instrucciones. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No! No. Sí. No, Antonio. Ahí está superado. Oye, pero ahora os digo el precio y me decís si no lo habréis comprado, ¿vale? 8 euros. Coño. Por 8 euros, pero solo te ocupa el sitio en tu casa. No, está en, está en el la cuartillo. Nintendo 64 con el Pikachu ahí incrustado, que es horrorosa. El peor diseño de consola de la puta historia de los videojuegos. Lo que pasa es que el Tony quería emular al niño de Nintendo 64, no sabía cómo hacerlo. Claro. Se compró la Nintendo 64. Podemos hacer un vídeo un día. A ver, si el caso. A hacer, ¿para qué voy a seguir? A ver, el caso. Cállate. El caso es que. Vale, si Sony era la hostia el catálogo que tenía. Pero es que Nintendo 64 tenía unos títulos punteros muy buenos. Es que aquí, jiji, jaja, Nintendo 64, qué pringao. Pero Mario 64, Tony, ¿qué año lo jugaste? 2002. En la DS, 2003. 2005. Ah, bueno, bueno. Dislexia, chache, logro bloqueado. Ocarina of Time, pues te quedaste en la Dodongo Cavern. No, en el Templo del Agua. Ah, sí, Templo del Agua. Bueno, es que eso es el sitio normal en que 14, te 15 puntos. Sí. Y, claro, pues juegos como este tipo no he podido jugar. Ahora, vamos a enlazar con la noticia, que es estupendo. La versión del Xbox Live de GoldenEye pues pasa por unos momentos un poco difíciles, ¿verdad? Sí, sí. Todo para decir que el GoldenEye no va a salir en el Xbox Live Arcade. Fíjate tú. Que a lo mejor sí que sale. Hay un tema de negociación ahí que esperemos que fructifique en algo. Microsoft y Nintendo están... Bueno, no han llegado a un acuerdo económico sobre el tema... el juego está siendo desarrollado por Rareware, que no levanta cabeza desde que se fue del regazo de Nintendo. Si es que, pero es que es verdad. A ver, eso es verdad. Eso sí. Tony, el vivo piñata está muy bien. Tony, el vivo piñata está muy bien. Chache. El Perfect Dark Zero, tío, mola mil, Mira cómo las da este cabrón también. Perfecto. Vía piñata, son 3 horas de jugar y te cansa. No, pero por el eso. Juego está bien en sí. Por eso me refería al Perfect Dark cuando venía, El Perfect Dark Zero mola, Perfect Dark Zero. Sí, claro. Pero era un polluelín. Sí, ya lo sé, Cero. Ya lo sé, graciosín, No le gusta el sonido, Pero es que después yo hago zas en toda la boca. Cualquiera y nadie lo pone. ¿Tú lo pones? Nadie lo pone. Todo el mundo contra el Tony. Todos con el chachi y con el Está celoso. Está celoso. Está celoso. Está celoso. ¿Y el perro qué? ¿El perro no habla? Está celoso. Está celoso. Ay, bueno. Oye, ¿que va a salir o no va a salir, chachi? A ver. Que están negociando y tienen que llegar a un acuerdo. Yo espero que lleguen a un acuerdo, hombre. Esto solo puede beneficiar a todos los usuarios del mundo. Pues queda muy épico cuando lo digo yo. Quedó muy épico aquel día. Sí. En fin, que llegue esto, por favor. Tenemos a un forero de una página especializada en... tenemos a un forero que no es el forero repelente. Tranquilo... Tony, no tienes que ir a llamarle ni nada. Vale. Entonces no te pongas nervioso. Estaba ya preocupado. No, digo que tenemos un forero en el foro Arcade Gamer que se llama Alberto Bond, que es de una página especializada en GoldenEye. Oh. 007, creo que particularmente en GoldenEye. A mí me alegra mucho porque a mí GoldenEye es mi película favorita, porque me la he visto como 8 o 9 veces, me sé todos los diálogos. A mí me gustó mucho cuando la vi. Es la primera película de Bond que vi y hace poco y en tu casa, además, chache, no era ni un año. Y, pues claro. Este tipo de noticias pues siempre las tendremos muy cercanas gracias a este forero aquí en el foro. Esperemos que esto salga adelante, ¿no? A ver si sale bien y se ponen de acuerdo. Vamos a hablar de Sega Funspot. Qué pastita de campeón. ¿Qué va? Qué pastita. Si me permites un pequeño asterisco. Ay, recuerdo que Activision tiene los derechos de James Bond y actualmente Bizarre está en Activision, ¿vale? Hay rumores, que vete tú a saber, espero que no sean ciertos, o que si son ciertos sea mejor que lo que ya salió en su día, va a salir por parte de Bizarre un juego sobre los coches de Bond, otra vez, como el de Play 1 de su día, pero bueno, esta vez de la mano de Bizarre, que vete tú a saber. Rumores, pero a ver qué pasa. ¿Qué pasa con Sega Funspot? Pues Don Sega Funspot, que no se cansa de hacer juegos de las Olimpiadas. Pero ahora va a hacer uno de verdad. Sí. No como esa cosa. ¿Qué el cosa? Videojuego oficial Mariposa. De las Olimpiadas Beijing 2008. Para Xbox 360, PlayStation 3 y PC. Y con capacidades online de estas plataformas permitirá que por primera vez los aficionados puedan jugar de forma global. Uy, sí, qué guay. Pues vale. Bueno. ¿Será tan divertido como los Track and Fields? ¿O será como Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos? ¿O como Atenas 2004? Nunca le había visto tan excitado. ¿El Edu? Pues no parece muy excitado. El sábado no estuve en compañía de unos amigos. Ya verás. Sí, estuvieron jugando a... Ya lo sé. Número uno, no tienes amigos, eso va a empezar. Bueno, sí, los del foro. Estuve jugando al Mario Party 8 de la Wii. Por supuesto gané, porque iba a Mario Party, pues no pierdo casi nunca, tengo mucha chorra. ¿Verdad? Encima es que ganas la primera vez que juegas, es que da asco. La primera vez que juego y gano. Totalmente asco. Me decepcionó un poco, pensaba que todavía iba a ser peor, pero en fin. No, y el Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos... Baja el volumen, no. baja el volumen antes de... Ahora, dilo ahora. Y nos vamos. Yo me voy. Arcadia Gamer no se hace responsable de la opinión que se va a vertir ahora, aquí, ya, chachi, lánzalo. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos no está mal. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Lo que acaba de decir. ¡Oh, Dios! No está mal. Sonic lleva... ¡Con! ¡Atención! ¡Con cuatro mandos! Multiplayer. Con cuatro mandos mola hasta el Smash... Perdón, mola. El Smash Bros. Mola siempre. ¡Se ha girado! Está hablando de Sega Fun Pot aquí. Vamos aquí cambiando de tema. Sega Fun Spot. Pues no estábamos hablando, porque ya habíamos dejado de hablar de, ¿sí?, de Sega. Para decir que Alone in the Dark Near Death Investigation se retrasa a septiembre. Estaba anunciado para marzo, se nos va a septiembre. Qué buena pinta que tenía el tráiler, amigos. A mí me gustaba, ¿sabes? O sea, el tema de ir escalando el edificio y el edificio se va cayendo cuando caen relámpagos y el incendio que lo consume todo. A mí me gustaba muchísimo el tráiler. A pesar de que daba la sensación de que las paredes eran de corchopán. A pesar de ello, a mí me gustaba. Me gustaba y esperemos que el tráiler, ese esperanzador tráiler, siga así y que no pierda aún más la esencia de la saga Alone in the Dark, que recordamos no es el primer survival horror. Primer survival horror Resident Evil, que no quiere decir que no bebiera del género de Alone in the Dark, evidentemente. Claro. Y también se nos va a septiembre, esta vez en PlayStation 3, un título muy esperado, ¿no, Edu? Joder. Uno de los títulos que son muy llamativos. Casi el que más. Sí, sí. De los que más. Oye, estás olvidando el juego. Bueno, sí, sí, el, claro, el salvador de la consola. Ya veremos, ¿cierto?, cómo vende, ¿eh? Ya veremos cómo vende. Y el juego que se retrasa hasta septiembre es Little Big Planet. ¿Qué hacéis? Bailar. ¿Estáis bailando sevillana con la canción del Balrog? Sí. Venga, hombre. Pues eso, Little Big Planet, que se pasa a... ¡Oh, Lola Flores! Septiembre. ¡De calles, tío! ¡Lola Femmes, la todopoderosa! ¡Hala! ¿A septiembre? Está. Bueno, en septiembre... Pues Lola Flores es la todopoderosa. No, la canción es de la todopoderosa. Ah. Entonces, ¿me va a decir algo? Entonces, claro, si te metes con la canción, te metes con la todopoderosa. ¡Qué beso! De Little Big Planet será a septiembre. Pues nada. Pues ya está. Kane and Lynch, Dead Man. Pues Kenan Lynch, a pesar de la mala suerte que ha tenido de cara al usuario, de todo el tema de... ¡Ay, es que han echado! ¡Ay, que Eidos! ¡Ay, que esto! Pues mira, al final ha llegado con la coña el millón de unidades. Y yo, si os soy sincero, yo me alegro. Yo, Kenan Lynch es un juego que a mí me gusta. Y dejando de lado todo el tema de GameSpot, siendo objetivos, a mí es un juego que me encanta. Lo veo muy correcto. Y es un juego que tenía muchísimas ganas de jugar, que sí que es verdad, no obstante, que se esperaba mucho más de él y mucho más de lo que podría haber sido al final y lo que ha sido al final. Entonces, bueno, a pesar de ello, yo, insisto, me alegro porque es un buen producto y esperemos que veamos siguientes entregas y que mejoren aún más y que sean realmente lo que queríamos ver en un principio. ¿Tenemos a Sandor? Miedo me da. Porque, claro, se me ha pasado. Que si Manolo, que si el secretario, que si no sé qué, que si cubano, final, pues, que claro, si cubanas, que si... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora, hola, bien. Hola. Ya llega Santa. Ya llega. ¿No estoy contra? ¡Hola, Sandor! colaborador máximo. Sandor, hola Sandor. Hola Tony. Hola. Hola Sandor. Hola Tony. Hola Sandor. Ay, pues, ay, Dios. Hola Tony. ¿Qué nos cuenta Sandor? Hola, pues, ¿qué queréis que os cuente? Yo no cuento nada. Que nos cuenten los Knicks. No. Pero, a ver, ahora no soy yo el que tiene que contar. Todas las manos a la cabeza. Todos los miembros de Arcadia Games. Todas las manos a la cabeza. ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Nos adelante de sus casas! ¡Viene Sandor! ¡Vamos, Sandor! El tema tenía incluso gracia si se entendiera, pero bueno. ¿Se entiende? ¡Se entiende! ¡Vamos, Sandor, arranca! Señores, por favor, un poco de respeto. Venga, voy a subiros, un poquito el nivel del programa. ¡Uy, sí! ¿Vale? ¡Qué cabrón! Porque la semana pasada quedasteis un poquito como preescolares, intentando contar Knicks, y al final... Es que ninguno había acertado. Uf, parece bonito no saber contar. Cierto, es. Bueno, yo qué sé. Está el coleguita del Sandor, el Ceros. ¡Ay! Ceros y Sandor, amigos para siempre. Sandor y Ceros se quieren. Sandor y Ceros. Sandor y Ceros son ahora los enamorados. Sandor. ¡Y se pone rojo, tío! ¡Se pone rojo! ¿Qué hace con el micro? Está loco. Bueno. Dios mío. ¿Pero qué coño habéis tomado hoy? ¡Ay, Ceros! Vale, hemos entendido. Bueno. Sandor, venga. Explícanos qué ha pasado. Es que hemos dado la mano a un ruso, venga. ¿Sabes? Entonces nos hemos emocionado. Vamos a ver, venga. Le voy a dar un caramelo al que las cuente todo bien. Venga, ¿vale? Dale, venga. Vamos, estamos. Nano. Wey. Alberto Bond. Uy. Barrio. Uy. Damián 29. DGJK. Franonti. Gaoka. Javiere. Cupa Conan. Cos 83. Yo estoy aquí. Curtis MM. Lan. Legend Link. Osano. Parufito. He perdido la cuenta. Saeva director. Saint Oni. Espera, que ha habido mucha concentración y nos hemos dejado. ¡Saeva director! ¡Saeva director! Vale, ya, puedes seguir. Vale. Estamos concentrados contando, ¿eh? Cada uno con su manera, yo con un boli. El Edu juntando garbancitos. Vale. Bueno, sigo. Yo con los dedos. Street Fighter 4 es una mierda. Eso es un... ¡Uy! ¡Uy! Shinobi 76. Shura al limón. Terranigma Dios. ¡Dios! V Brulla. Y Jescore 21. ¿Has dicho? ¿Cuántos Knicks? ¿Has dicho? 22. 22. 23. 22. 24. Pero, no puede ser. Sí puede ser. No puede ser. ¿Por qué no se ha dicho a él 23 y Tony Chan, que siempre está 24, ¿no? ¿En serio o no? Eso no se dice, Chachi. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no se dice. ¿El qué? La trampa que se había metido, coño. Hombre, tampoco. Ahí, Chachi, ahí, toma ya, el champion. ¡Toma ya! ¡Toma! Toma. Entonces el que ha contado ahora ha sido el Edu. Sí. ¡Ah! ¡Primo! Felicidades, Edu, te has ganado un caramelo. ¿Claro? ¿De Coca-Cola o de fresa? ¿De qué lo prefieres? Coca-Cola. Pues toma, niño, hala. Bueno, dámelo. Sandor, la semana que viene ya tienes trabajo, ¿no? Porque llevas unas semanas de vacaciones. Esto es brutal. En una sola palabra: Suda 51, no more hero. ¡Agarradme que lo mato! La semana que viene nos cuentas qué tal con el No More Heroes. ¡Te dejamos! ¡Venga! Muy buenas noches, Sandor. Buenas noches. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Gogo! Como las de las discotecas. ¡Gogos! ¡Gogos! ¡Gogos! Dos personajes en Soul Calibur 4. No sé qué opinarán. ¡Asco! No sé qué opinarán aquí. Yo solo digo que es Street Fighter 4. Puede ser malo, esto puede ser los peor. Sabios de los beat'em up. Soul Calibur 4. Fatality. Con Darth Vader y Yoda. A mí, mira, yo es de que verdad, yo pensaba que era mentira, ¿eh? Yo pensaba que era fake. Yo pensaba que era fake. Digo, no puede ser. Darth Vader y Yoda, ¿qué pintan? Pero, o sea, es que, pero es verdad. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas pero cuando... es que se ha confirmado. Es que ¿te acuerdas cuando nos quejábamos de Heihachi? Es que Heihachi no pega. No, es que Heihachi no pega, pero pega, pero al lado de esto pega mucho. Santísimo. Claro que pega. Y ahora todos esos que nos quejábamos de Heihachi, queremos a Heihachi. Porque para esto y aparte. Darth Vader es exclusivo para Play 3 y Yoda para 360. No, es que encima de eso, es que no solo nos la meten, sino que además nos la dan con queso a los usuarios de 360. Suerte que yo me pillaré entonces la versión de Play 3 para jugar con Lord Vader. Si en los torneos va a estar prohibido, seguro. Bueno, eso sí. Hombre, claro. ¿Saldrá en arcade este juego por eso? No. Bueno, entonces. Street Fighter 4 se ha confirmado que sí. Sí, eso sí. Eso sí. Pero bueno, no salimos. Es noticia, además. No salimos de Soul Calibur 4. De Soul Calibur, de la saga. De la franquicia Soul Calibur. Oye, un momentito, que quería decir que a pesar de todo, vete tú a saber si Soul Calibur 4. Es que tampoco podemos hacer sangre de unos personajes que, ¿no?, tampoco. Sí. Yo creo que va a ser la clave y que a mí gráficamente me está gustando mucho, Edu, no sé a ti. Es que tampoco Soul Calibur, payaso, no sé ni por qué. El Edu es un poco torracullón, como se dice aquí en Cataluña. Sí, sí. ¿Eh? ¡Toca cojones! Que no me gusta Soul Calibur, no me gusta Soul Calibur, pero... Ah, Santoni creo que también ha sufrido sus palizas ahí en el chat, lo puede confirmar, ¿no? Supongo que alguna vez... Santoni, sí. Seguramente también habrá recibido las palizas de Edu, como todos y cada uno, aunque también yo. O sea, yo no juego de lucha y, bueno... Los piques entre el Tony y el Edu han sido... Vamos. Me amenazó con un cuchillo. Pero... Sí, eso es cierto, ¿eh? La anécdota de la amenaza con el cuchillo... Sí, la hemos contado. Ya habéis contado, es verdad. El caso es que al Edu no le gusta. No. Pero al Tony sí. A mí me encanta. ¿Soul Calibur Legends os gusta? No. No. A la prensa parece que tampoco. Pues no, a la prensa no le hace mucha gracia al juego, porque si cogemos el ratio de game ranking, si le hacemos un cómputo global, esas dos palabras que tanto gusta decir, que tan inteligente te parece hacer, un 57% sobre 100, amigos, ¡ay, Dios mío! ¡Qué bajón de juego! Pero es que no solo eso, vamos a mirar las importantes. GameSpot, 3,5. ¡Toma! 3,5. GamePro, 2 de 5. Game Informer, 4 de 10. Yo qué sé, GameSpeed, 2,5 de 5, que vendría a ser un 5 peladísimo. Nintendo Power. One Up, del rollo toma la limosna, 6,10, 6 de 10. Nintendo Power, 6,5 de 10. Nintendo Acción, 99. No, todavía no lo sabemos, pero por ahí irán los tiros. Es que, a ver, ¿era necesario esto? No. La verdad es que no. Es que no. Estos juegos de batiburrillo así, vamos a poner un juego con tantos personajes a ver si se suena la flauta, a ver si funciona. Nunca han salido bien, no sé, que eso, no se me viene a la cabeza tampoco ahora nada. No. Samurai Showdown RPG. Sí, ese era un buenecillo. Claro, pero ¿quién jugó a Samurai Showdown RPG? Ni Cristo, evidentemente, como no salió de frontera japonesa, si era más difícil que de jugar, que Dios. Yo soy difícil de jugar. No sé, pero Logitech es difícil de comprar. Mira cómo me lo he sacado así. Sí. ¿Has visto? Apaño. ¿Has visto? ¿Habéis visto que es mili más gracioso? Se ha puesto en la noticia. Yo me explayo. Don't worry about that. Y es que Microsoft parece ser interesada en hacer una nueva adquisición en su tienda particular, que es todo el mundo donde... Chino Chano va comprando cosas, ahora me llevo esto, ahora me llevo lo otro, ahora pierdo Bizarre, ahora pierdo Bungie, pero va comprando cosas. Entre ellas, ni más ni menos que la empresa suiza Logitech, que son casi por opinión mía, de los mejores creadores de accesorios para consolas, el panorama de consolas y PC. Luego hay otros expertos en volantes, en arcade sticks, pero en general... Si tuviera que elegir un producto de una empresa, me quedo con Logitech, porque de verdad que Logitech, menuda maravilla de accesorios que hace. Pues bien, hay rumores de que Microsoft quiere hacerse con esta empresa, que le favorecería muchísimo a la hora de desarrollar nuevos productos y hacerse con otra nueva third party para sus productos. Marca Microsoft, muy buena opción, ¿eh? Muy, muy buena opción. Y más ahora que vienen los rumores estos de que Microsoft se va a hacer con un mando como el de Wii para finales de este presente año 2008. A ver qué pasa. Street Fighter 4. Las noticias de Street Fighter 4 es un gozo. Por cierto, Edu, hoy me he acordado de ti. Hoy me he acordado de ti en la mesa redonda de... No, no de esa manera. En la mesa redonda porque Nae, nuestro amigo Nae, han hecho una comparación de lo que valía el Guitar Hero, ¿no? Que ha costado cosa de $800,000, sí. Chacha, aproximadamente. 800,000. Vale. Y uno de los de la mesa producirlo, redonda... Producirlo, el marketing. Producirlo. No. Exactamente. Vale, hablaba de que eso, que era un juego muy barato y que había triunfado mucho. Entonces Nae atacaba con lo siguiente. Y es que el Guitar Freaks también debió costar eso más o menos, pero no se gastó tanto como se ha gastado en marketing, en Guitar Hero. Ahí y ahí está. Pensé, el Edu aquí habría saltado, habría aplaudido y quizás, solo quizás, habría besado a Nae. No. Bueno, yo qué sé, vete a saber, últimamente estás con el Yago y que no cagas. Pero soy vosotros, si eres tú. Con el paquete de Ryu, que no hace más que mirar el paquete de Ryu, lo tiene ahí de fondo escritorio. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Tiene el paquete de Ryu, lo único que hace es mirarlo. Eso no Joder, es cierto. Da asco y todo. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es la noticia buena que tenemos a continuación. Cada vez me gusta más la noticia de Street Fighter 4. Al final me gustará y todo. Pues claro que te gustará, y pero es que ¿por qué ese pesimismo si no has visto nada? Solo has visto un vídeo asqueroso. Bueno, no es asqueroso, perdón. Lo siento, Todopoderosa. Es que he notado un alito ahí. Tony, ¿qué dice? Uy, lo que ha dicho. Ya lo dice hasta él. No. Yo, ahí no he dicho nada. Bueno, y es que se ha anunciado que va a salir para arcade. Oh, sí. Habrá testeos, o eso esperamos. Sí, la versión de consola saldrá perfecto, pues. Bueno, o no perfecto, pero mejor que salió Soul Calibur 3 en Estados Unidos, seguro, que estaba lleno de bugs. Y aparte, ya se ha confirmado un personaje nuevo. A mí no me gusta. A mí tampoco. Crimson Viper. Yo creo que es Cammy, ¿eh? A mí esa coleta me es muy... Es un personaje nuevo. Sí, punto. Es un personaje que no. Parece de SNK. Es de los malos. Es Vanessa, pero mal hecha. Vanessa de King of Fighters 2000, mal hecha. Mal hecha, o sea, hecha posta que esté mal. Luego, no es la misma, pero es. No es la primera vez, Edu, que vemos un boceto, no nos gusta y después verlo en movimiento y decir, no está mal. No, a mí me gustan los bocetos que no llegan a salir a la luz, que son mejores que el principal, que puede ser. Sí, el no, caso no, de pero este. A ver, ¿eh? ¿Qué pasa al final? Si al final mola o no mola. A lo mejor lo que mola es manejarla. Sí. Bueno, el caso es que no veas Yoshihori Ono cómo habla de Street Fighter 4, que es constante, un gote constante, semana tras semana, noticia, imágenes nuevas, y me alegro, porque esto me da a entender que el juego no se va a cancelar. Pero no se sabe nada de Super Street Fighter 2 Turbo HD. Ya saldrá. Últimamente, en este programa, cada vez que decimos que un juego... ¿Qué? Que un juego va a pasar como pasó con Metal Gear Solid 3, creo que fue, que sacaron una cosa... No me acuerdo con qué juego pasó, que sacaron un vídeo y al cabo de 2 años volvieron a sacar un vídeo. Siempre que decimos en este programa que Twilight va a pasar... Twilight Princess. Salió el teaser ese y no se volvió a saber jamás. Pues cada vez que en este programa hablamos de un juego que parece que va a seguir la misma trayectoria en cuanto a... haya imágenes, informaciones y tal. Cada vez que lo decimos... Recuerdo... Este juego cada semana tiene una noticia. Sí, pues recuerdo mis palabras de... No... Esto lo anuncian ahora y quieren que se peleen las empresas por ver quién se queda el juego. Hombre, y no sabemos nada hasta finales del 2008 por lo menos, o hasta el siguiente TGS. Primera imagen, boceto. Fue con el Metal Gear 4 que Kojima abrió su blog y empezaba a soltar cada día. Pam, Snake no morirá, pero Snake sí que vivirá, pero después morirá y después vivirá y llamará por el código. Y morirá. Y saldrá ninja y... Joder. Y una tras otra, y el Brawl. También. Oye, chache, ¿qué es esto? Witches. Witches. Queso. Dragon queso. Pues eso. Queso. Y sin haberlo deseado, he hecho un pareado y he hecho un logro desbloqueado. Ay, por Dios. 30 puntos. Parecemos televisión española. Todo eso lo apuntas, Cero. Todo, ¿eh? No me mires con esa cara, todo. Me ha llevado la agradable sorpresa al entrar en la pecera de que no hay un puto boli aquí dentro. Por lo tanto, yo te escucho. No he apuntado ni un solo logro. No tengo bolígrafo, amigo. Logro desbloqueado, no hay bolígrafo. Toma un logro. ¡Hola! Mira la raja que has hecho. Tú lo has visto normal, ¿eh? Ya has roto el espejo. Logro desbloqueado, Cero nos pega el palo, 20 puntos. Va, que quiero ir a la publicidad ya. Vamos a decir esta noticia. Y la noticia ya, Witches, chache. Qué angustia. Witches. Juego de ajedrez para Wii. Con Wi-Fi. 18 de enero, modo multijugador a través de Wi-Fi, ya lo he dicho. No sé si permite grabar las partidas, grabar movimientos. Será el mejor juego de Wi-Fi de bueno, 30 euros. Buen precio. Buen bueno, precio, juego con Wi-Fi. Bueno, no creo que el Wi-Fi se ralentice, ya sería un poco triste. Un juego por turnos como el ajedrez, que no es precisamente que tengas que mover y procesar lag. Muchos datos. ¡Va con lag! ¡Va con lag! ¿Te imaginas? ¡No! Ahí la ¡ha leído torre, mi ahí. Pensamiento! ¡Ah! ¡Ay! Se queda la pieza ahí en el juego. Y comienza a arrastrarse hasta no, el casilla. No, no, no. Que el wifi y tú de... que no puedes hablar con tu compañero porque no tienes micrófono en la Wii. ¡Oh, Dios mío! Camina, torre, llega a la siguiente casilla. El wifi de Nintendo. Pero has cruzado todo el tablero ya, con la Tony... torre para arriba, para abajo. Sí, ya está. Vale, que diría, a ver. Alargan más las bromas que el Sandor, casilla. Uy, lo que le he dicho. La cara que te ha pasado. La cara que te ha puesto el Tony ahí ha sido. Me ha puesto una cara. Perdona, eh. Nada, nada, tranqui, chache. Somos amigos. La foto de la semana. No, no lo somos, no digas que es. La subnormalticia. O sea, la cutre noticia, vamos. Pero que vea el Tony ha hecho el guión y pone subnorticia. ¡Uy! ¡No me gusta más ese! ¡Uy, vaya! ¡Hay para editar los niveles! ¿Qué dice? No has entendido lo... ¿Tú has entendido lo que ha dicho él? No. Algo de editar los niveles. ¡Qué desastre! Na, na, na. No entendió nada. He dicho. ¿Qué has dicho? ¡Uy, vaya! ¡No me gusta Mass Effect! ¡Uy, vaya! ¡Puedo editar los niveles! Y eso es lo que le ha pasado al famoso o no redactor de Edge, Takahashi, con ese brutal, brutal, brutal que todo el mundo se hizo eco de la noticia de ¡oh, Dios mío, la Edge! Pam, para, ¡oh, pam. Que le ha cascado un 7 al Mass Effect! ¡Oh, que estamos locos! ¿Cómo puede ser? Bueno, yo lo respeto porque la Edge... ¡No, no! ¡Que se ha equivocado! ¡Que se ha equivocado! ¡Que ha retrocedido! Y todo el mundo pensará, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo un redactor? Sí, ¿cómo puede rectificar? ¿Cómo un redactor rectifica ante tal...? Pues porque se ha pasado el juego sin subir de nivel. No ha entrado al menú para subir de nivel. Es espectacular. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo se ha quemado el juego? Impresionante. Oh, no, no, no. Es que eso debería ser un logro desbloqueado para él. Para él, no, no, cero. No, para él, para su consola. De te has quemado el juego, campeón. No has tocado el menú. No lo has tocado. Polluelo. Eso tendría que ser un logro de verdad. Debería sí, existir sí. En el juego, Sí, sí, pero no, no existe. Pero han asaltado y se ha disculpado ante Microsoft y BioWare, pero amigo, el mal ya está hecho, ya lo has cagado, porque la gente que se ha fiado de ti y de tu análisis no se ha comprado el juego, se ha gastado el dinero en otra cosa, blasfemo, estúpido, tampoco estúpido. Hola. Todos somos humanos, a pesar de todo, y todos podemos equivocarnos. Y yo creo que es muy heroico lo que ha hecho este hombre de rectificar, ante todo el mundo, porque podría haberse callado y pasar a la historia como el tío que le puso un 7 al Mass Effect. Ahí está. Pero no, no, ha salido a la palestra y ha dicho, por mi huevo, que me he equivocado y que rectifico y que el Mass Effect mola. Mola. Pero no ha dicho un una poco nota. Jesús Gil ahora, Sí, sí. Me he equivocado y que rectifico y que estoy en Venezuela escondido. Está vivo, está Jesús, vivo Gil. Jesús Gil. Acordaos de lo que dice Arcade M, es que a veces lo clava y yo creo que esta vez la clavamos también. Jesús Gil está ahora mismo en Venezuela escuchando el programa en directo y dice, esto chico... Arcade Jaime, como viendo así la cabeza, estos chicos, pura sangre. Arcade Jaime, se cargará el micro de tanto darle hostia. Bueno, un poco de respeto también por los muertos. Sí. Imagínate que nos están escuchando. Está muerto. Imagínate, a ver, Tony, está muerto. No jodamos, que está muerto y enterrado. No. Ya vamos a profanar la tumba de... Vamos a profanar la tumba de Jesús Gil. Yo rápido me voy a Madrid a mirarlo, pero que muerto nada. Jesús Gil está vivo. ¿Tú crees que alguien tan carismático puede morir? Hombre, si lo dice el tomate, algo tendrá razón. Ya estoy viendo el periódico del día siguiente. Chico joven de Barcelona va a Madrid y profana la... ¿Profana? ¿Así la tumba? De pronto... Profana la tumba de Jesús Gil para ver si está vivo o no. Declaraciones a la Madrid. Bueno, en fin. Vamos a la publicidad ya. Oye, una cosa, un pequeño apunte deportivo. ¿Sabéis que Alonso ha hecho el mejor tiempo en Jerez? Sí. No me interesa la publicidad. Viva Alonso, viva Alonso, viva la sidra y viva Asturias. Tonto nada, Alonso. Alonso, Alonso, Alonso. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder?

sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia. ¡Por el forro! Peter Moore se ha tatuado una X en la calva. ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. Ave María, purísima. Bueno, pues hemos escuchado dos canciones del Castlevania Portrait Ruin de Nintendo DS. Míralo. No se te escucha, Tony. No te se escucha. Digo que nos va a dar. Señores, mira, yo os explico la situación, ¿vale? Yo espero que Celos, ahora cuando, antes de hacernos lo que nos va a hacer, de degollarnos la oreja, ¿vale? Su sección de piercing raro, antes de degollarnos la pella, espero que haga una foto al panorama, ¿vale? De cómo está el tema, porque está aquí, a esto parece un quirófano con las pipas, con las pistolas, con las agujas, con los piercings, con los cuchillos, con las navajas. Esto es una locura. Una locura, amigos. Pero está todo aquí al aire y polvo y el Edu aquí tirando su vaho, tirando que no escupas, Edu, que no escupas. A los utensilios aquí que nos van a meter por la oreja. Y ya verás tú cómo nos va a quedar la oreja mañana, chacho. Una oreja que vamos a parecer, yo qué sé, chica, elfos, chica. Elfos, pero con la oreja fea, más fea. Edu, ¿qué ha sonado? Pues dos canciones del Castlevania Portrait of Ruin. Una que es original del Portrait of Ruin y otra que es una conversión de la primera pantalla de Castlevania de recreativa. Sí, Game Over. Game Over. Game Over, es del juego que vamos a analizar ahora. Pero antes... antes tenemos una llamada, parece ser. Game Over. Ese era Game Over. Sí. Hola, buenas noches. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Quién es? Soy Saint Tony. Hola, Saint Tony, Maneiro. Maneiro. ¿Qué pasa, chacho? ¿Cuánto tiempo? Nada, contenta tú, chacho. Hola, Maneiro. A ver, cuatro cosillas. Bueno, cuatro. No, ni dos, ni tres, ni cinco. Cuatro. Atención, Maneiro, adelante. Vamos allá. Primero, decir de parte de Javier, Bueno, una cosa. ¿Javier era Street Fighter 4 es una mierda? No, bueno, no lo sé. Primero ha dicho que viva Smash Bros. Brawl. Ve, ahí van los tiros. Ahí van los tiros. Ya, escúchame. Vale. Perdón. Debido a tu intento de meterte con el juego, que has dicho el Smash, y te has callado, como si fuera una mierda. Sí. Pues ha dicho viva el Smash Brawl y que el Street Fighter 4 es o será una porquería. Ve, ya sabía yo, digo, qué raro que Javier no esté, hay un sospechoso llamado Street Fighter 4, es una mierda, digo, ¿a quién huele a Nintendo? Hay más. Sandor, después de insistir que llame no sé cuántas veces y comprarme con cigarritos en el foro, ¡buf!, ha dicho que diga lo de la mesa redonda, que habéis dicho que eso, ese tema viene del Rey Arturo. ¿Ah, sí? Por el tema de que se organizaban igual y con la misma idea, cito textualmente, ¿sí?, una persona pone una idea y el resto la debate sin estar unos sobre otros. Muy bien. Hemos solucionado el tema de la mesa redonda. Mira, pues un logro desbloqueado aquí. No, para el Sandor, no, para el Maneiro, logro desbloqueado. Porque él ha llamado y lo ha dicho. Sí. Y ahora sabemos por qué es una mesa redonda. 40 puntos. Mira, vamos a tirar la casa por la ventana. Luego, y es que el 21, si no me confundo, sí, ha dicho que Alone in the Dark era Dios o algo así. Sí. Y 1983, que le diga al Tony Chan. Claro, ¿a quién va a ser si no? Al Chache, no, al Chache, ¿no? Que el está protegido. Celoso. Está celoso. Está celoso. Bueno, sí, sí, venga. Está celoso. Está celoso. Está celoso. Está celoso. Siempre llega tarde el perro, es disléxico. Está celoso. Hombre, Camilo, que no apareció en toda la noche. Está celoso. Que dice que COS83 dice que mucha gente del foro tiene la Nintendo 64 edición Pikachu. ¡Oh! Hay chicos ahí. No hay... tiene por qué sentirse acomplejado y la Game Boy también de color Pikachu. ¡No! Hay chicos ahí, ahí. Cada vez somos más, cada vez somos más. Pero eso pilla el Perfect Dark Zero, ¿eh? O sea, que a mí me... Perfect Dark 1, perdón. Uy, la barbaridad que he dicho. Bueno, el Perfect Dark Zero yo creo que lo pilla hasta la Master System. ¡Eso giró! Sí, dice sí, Master System, ya, anticuado. Bueno, Manero, ¿es un consolón? Manero, ¿te vas a quedar al Castlevania Chronicles? Yo qué sé, yo lo que espero es el Soul Calibur 4 y el Smash Bros, así que... Ahí vamos a viciar al Soul Calibur 4, vamos a aparecer, Manero, vamos a aparecer gente loca. ¡Ah, por cierto! Hostia, que nos mata. ¡Ah! El chache, yo, que me ha mencionado, yo, dice... ¡Uy, las palizas que recibió el Manero de parte de Dedo en el Soul Calibur! ¡Jo, jo, jo! Tú, chaval, tú que... ¿Y la que le pegamos a ti? Pero es que a mí me da igual, porque el juego de lucha... Sí, pero juego de mierda, después llego a casa... Uy, voy a entrenar con Yun Sung, porque el Manero no puede ser, porque el Manero... No. Ahora que escuchen el Tony Chan y el Edu Chan, que fueron testigos, cuando en mi casa, en tu Super Mario Party... ¡Oh, mierda! ¿Quién me ganó? El INI. Es verdad. Y hay una foto... Un amigo. Hay una foto que lo demuestra. En la tele, que prueba esto. Bueno, pero yo fue la única vez. Yo me va, ¡qué fantasma que me eres! Me va a perdonar la audiencia, espero, pero yo propongo, Manero, que te vamos a buscar el sábado a tu casa y ya miraremos dónde podemos ir a viciar a algún lado, al Mario Party o a lo que sea. Ok, aquí estáis invitados. Ah, pues mira, pues perfecto. Arreglado, pues. Claro que sí. Bueno, Manero, que muchas gracias por tu llamada. Vale, de nada, tío. Y nos vemos este sábado. Hasta luego, Manero. Venga, adiós. Siempre me meto con la gente de San Cristóbal, pero hay gente maja, ¿eh? El Manero es muy majo. Muy bien. Sí, señor. Es mentira, nunca me meto con la gente de San Cristóbal, pero sí con la de Ripollet. Es una ciudad rara, tú. Sí, pero si está Neorripo. ¿Neorripo? No, Neorripo es de aquí. Es de Ripollet. ¿Sí? Sí. Ay, pensaba que era de Sanayana. No, está aquí al lado. Castlevania de... Chronicles. Análisis. Ah, la toma ya. Tienes media hora, ¿eh? No llega media hora. Nos la apañaremos. Vaya que sí, qué mejor manera de empezar este análisis con este temazo. Qué mejor manera. Sube el volumen, Ceros, por favor. Es que es paja monumental. Es paja como todo lo que es este juego en sí. Ay. Drácula X Chronicle es un remake de la antigua Kumayo Drácula chino Rondo. Edu, ¿cuántas veces hemos dicho quiero jugar al Rondo Blue? Quiero jugar pues al Rondo. Pues ahora podremos jugar. Sí. A Kumayo Drácula chino Rondo o Castlevania X Rondo Blue, que llega a ser también la resurrección de la sangre o la sangre de la resurrección. Que salió en PC Engine CD el 26 de octubre de 1993. Qué lejos queda ya, ¿eh? Qué lejos queda ya. Este Castlevania era considerado uno de los mejores juegos de la saga, y eso que apenas la gente pudo jugar a él, ya que el PC Engine era un sistema desconocido para la gente. Sobre todo aquí en territorio occidental. Nintendo intentó sacar un port para Super Nintendo llamado Drácula XX, también conocido como Castlevania Vampire Killer. Que a mí, Vampire Kiss. Que es un nombre más bonito, ¿eh? Más. Pero el port no era perfecto, es más, parecía otro juego. Sí. No llegaba a la altura ni a Chino Rondo ni a Super Castlevania 4, otro de los mejores juegos de la saga. A mí, a pesar de todo, Edu, es la discusión que tenemos siempre. A mí Vampire Kiss me gusta. No es la clave, pero me gusta. Y Drácula X Chronicles empezó a rumorear del remake de Chino Rondo en el primer Castlevania Chronicles de PSX, que era ni más ni menos que un remake del Castlevania de X68000. Y aparte del juego original y el remake, te venía un vídeo con una entrevista a Koji Igarashi. Y él afirmaba que si pudiera hacer un remake más adelante, lo haría de Rondo of Blood, porque era un juego desconocido en Europa. Y efectivamente, cuando ha podido, lo ha podido hacer, y aquí lo tenemos para el PSP, una consola que creo que es la más adecuada para tener un Castlevania. Sí. Viendo el éxito de los Castlevania en portátiles, ¿por qué no? ¿Por qué no? Además, yo creo que la pantalla es incluso la más adecuada, no necesita de funciones táctiles para nada. La saga Castlevania ya se demostró en Dawn of Sorrow y se ha demostrado aún más en Portrait. En Portrait of Ruin. Pero la verdad, Edu, es un juego que ya sabíamos que iba a ser de antemano, ya sabíamos con las imágenes que se veían, lo fieles que eran al original y la buena pinta que tenía, que este juego iba a ser bueno, Edu. Pero, qué producto final, qué producto final. Así que empezamos con la historia. Y el juego transcurre en 1792, cuando Drácula revive gracias a un mago muy poderoso llamado Shaft. Shaft libera las fuerzas oscuras de Drácula y ordena destruir el pueblo donde actualmente vivía la novia del heredero del Vampire Killer, que es ni más ni menos que Richter Belmont. El Vampire Killer, ese arma legendaria de la familia. El látigo legendario Belmont, que sirve para eliminar a Drácula y a los enemigos. Que no hablaremos mal del látigo. No. Un spoiler. De la mezofino, sí. Richter, cuando llega al pueblo, lo único que ve es destrucción, ya que los secuaces de Drácula lo han destruido y quemado prácticamente todo. Y aparte ha secuestrado a la amada de Richter, llamada Ned, y a varias gente más del pueblo. Eso hace enfurecer a Richter y se dirige él solo a destruir a Drácula y a todo lo que se interponga a su camino. Acostumbrados, Edu, no sé tú si también, acostumbrados a escuchar los nombres en inglés y tal, pones el doblaje en japonés. ¿Por qué se puede poner en japonés en la versión de PSP y escuchar nombres como Aneto? O Richta, o cómo era el otro, Shafto, del mundo. Mola, mola un montón. Realmente ya hablaremos del doblaje y pasamos a la jugabilidad. Importante. Bueno, empezamos con el apartado de jugabilidad diciendo que es un Castlevania de toda la vida. Es decir, un plataformas. Aquí, si nos caemos, si saltamos a un precipicio o nos caemos, nos matamos. Sí. No hay pociones, no subimos de nivel. Y el que no haya jugado a Castlevanias anteriores, a Symphony of the Night, se sentirá un poco raro, ya que este juego es complicado. Los golpes de los enemigos quitan mucha vida. Muchísimo. Tienes que calcular los saltos para no caerte. Vamos, un plataformas de toda la vida. Sí, sí. Pero con la diferencia de poder escoger diferentes rutas y poder rescatar a gente o no. Doncellas. O llevarnos una sorpresa con la doncella y descubrir que tiene ralas. Claro. Decir que el juego consta de 10 pantallas, pero puedes ir variando los caminos, como ya lo he dicho. Hay algunos tenemos los caminos que están marcados. Y los caminos dash. Y los caminos que no están marcados, que es lo complicado del juego, ya que para sacar algunas cosas tendremos que ir por estos caminos. ¿Cómo podemos encontrarlos? Difícil, ya que podemos tirarnos horas cayéndonos por precipicios a ver si encontramos ese camino. O destruyendo morir. Paradas, o morir. O morir, o activar mecanismos que no se ven, o mil cosas. Para ello, pues tenemos los dos típicos botones, de salto y latigazo. El botón... pero lógicamente podemos hacer varias cosas con ellos. Por ejemplo, si le damos dos veces al botón de salto, Richter dará un mortal para atrás, en el cual podemos esquivar ataques de enemigos. También podemos utilizar armas secundarias, que encontraremos rompiendo candelabros, velas y lámparas. Qué clásico, ¿eh? Clásico de toda la vida. Y estas armas se utilizan dándole arriba y al botón de látigo. Qué clásico, ¿eh? Siempre y cuando tengamos corazones para hacerlos, obviamente. Sí. Los corazones se consiguen de la misma manera. Es decir, destruyendo cosas. Qué clásico, échate. Sí. También tenemos el gran añadido de esta saga, que es el botón de magias. Richter es el primer Belmont en poder utilizar magia, y para ello tenemos su botón correspondiente. Dependiendo de la arma secundaria que llevemos, Richter hará una cosa u otra. Es decir, si llevamos agua bendita como arma secundaria y le damos al botón de magia, Richter hará una lluvia de agua bendita. Sí, la Sacred Storm. Y si llevamos el cuchillo, pues tirará un montón de cuchillas a gran velocidad. Obviamente, todo esto gasta corazones. Y no gasta poco. Precisamente. Y dependiendo qué arma secundaria llevemos, gastará más o menos corazones. Sí. Porque claro, el ataque es más bueno o peor. Bueno, hay ataques que son malos y gastan mucho. O el ataque de los cuchillos, que es muy bueno y consume bastante poco. Los enemigos quitan mucha vida, como ya he dicho antes. Pero para ello hay comida o pollos. Pollos. Que nos harán recuperar vida, pero hay bastantes pocos. Y hay que ser. Y no vayáis de valiente y a toda prisa. Es decir, si ves un enemigo a lo lejos y tenéis poca vida, no vayáis con el látigo. Si podéis utilizar un arma secundaria, utilizarla. Sí, sí. Es un juego de la old school y mucha gente se quejará. ¡Es muy difícil! ¡Es old school, amigo! ¡Es old school! Después, aparte, se nos da la opción de, una vez rescatada uno de los rehenes, poder jugar con ella. Y este rehén es María. María Renard. Que lo conocerá más la gente que haya jugado a Symphony of the Night, ya conocerá más cosas sobre ella. Y aquí es una niña, ¿eh? Sí, aquí es una niña, sí, pero claro. Hay que decir que es más poderosa que el propio Rister. Sí, sí. Es la top 10 del juego. Tiene magias que prácticamente gastando pocos corazones y hacer la magia puede matar al enemigo. Uh-huh. Así por la face. Sí, de un golpe. Y las palomas. Ataca con palomas. Sí. Y no veas las palomas como quitan. Aquí quizás es el punto malo del juego, pero que después se agranda muy bien. Y es la duración. El juego en sí es corto. Porque es pero un juego antiguo. Es difícil. Y aparte es corto porque es un remake de un plataformas del año 1993. Sí. Pero a favor. A favor, Edu, es son los dos extras que tiene. Qué compilación. Porque después de pasarnos este juego, se nos da la posibilidad de pasarnos el Castlevania Rondo of Blood original. Que tiene es tela, mucho más difícil que este, ya que contiene unos cuantos bugs que hacen que los enemigos nos puedan dar tres golpes y matarnos. Sí, sí. Básicamente. Así, pero por la face, ¿eh? Darnos tres golpes. O del rollo que la invulnerabilidad del personaje cuando te impactan solo dura en el momento en que pega el saltito ahí atrás está. Clásico de cuando te dañan. Y aparte de este extra, el extra más interesante es el de Symphony, el que viene a el Symphony of the Night. El juego original de PSX, pero con los añadidos de Saturn. Increíble. Y increíble. Con cosas que no se vieron en la versión PAL del juego de PlayStation. Se verán, supongo. Se verán, nosotros se verán. Hemos jugado a la versión americana. Pero, a ver si se ven, esperemos que sí. La sí. Han traducido y tal, todo lo que faltaba. Uh-huh. Y ahora pasamos con los gráficos. Nos encontramos con unos gráficos 2D y medio muy buenos. Muy buenos. Rister se mueve muy bien y los enemigos están muy bien diseñados. Y nos encontramos con mucha variedad de enemigos. Y además son muy fieles, ¿eh? Nos encontramos desde el típico esqueleto que no hace más que tirarnos huesos hasta los goles de piedra y pasando por más criaturas extrañas como medusas, esqueletos con escopeta. Y como no, los sirvientes más fieles de Drácula, como pueden ser Hombre Lobo, Frankenstein, La Momia, La Muerte y Shaft. Ajá. Aparte, y como añadido, cada enemigo tiene una secuencia de vídeo antes de luchar contra ellos. Muy bien realizadas. Después, los efectos de ataques, magias, etc. Están bien hechos, ya que han utilizado transparencias en casi todos los efectos posibles. Y aunque se le puede criticar algo gráficamente a este juego, es en la paleta de colores. Ya que casualmente en la pantalla 3... utilizan demasiado el entorno del color rojo y hace muchas veces que no podamos ver algunas cosas que hay en los fondos de las pantallas. Sí, sí, sí. Pero bueno, como ya he dicho, es una cosa criticable, pero solo pasa en un nivel. Sí, y que tampoco podemos hacer sangre de algo que tampoco... Efectivamente. Después, ¿qué más? Las ilustraciones del juego son cambiadas en la versión de... de PSP, ya que no tienen nada que ver con las versiones originales, que eran diseño manga, anime... de Rondo Blood al gótico visual de Hayami Kojima, ilustradora oficial de Castlevania Symphony of the Night, Castlevania Chronicles, Area of Sorrow, Harmony of Dissonance, etc. Y ahora pasamos con... Antes de pasar, Edu, sí que me gustaría decir una cosa, y es lo escrupuloso que ha sido el desarrollo del juego a la hora de colocar los malos en el mismo punto exacto que estaban. Podíamos ver en Rondo Blood. Pero de una manera escrupulosa. Ya que el juego es muy fiel al, sí, sí. El remake es muy fiel al juego. Pero original. No conforme con eso, además, seguro que te habrás fijado en algunos detallitos del juego a la hora de estar jugando y ver en el fondo una sombra. una sombra que es como si te estuviera observando a veces. No sabes quién es, si es Shaft, es Drácula. Sí. Y piensas, bueno, esto está en el original, pero no creo que en el remake lo hayan hecho. No solo lo han hecho, sino que lo han hecho mejor incluso. A veces es increíble lo bien plasmado que ha sido en este remake. Y ya quisieran muchos remakes plasmar también, como ha plasmado este Castlevania Chronicles, la esencia del original, en este caso la esencia de Rondo Blood o Chino Blondo. Y ahora pasamos a la música. ¡Fua! La música del juego es simplemente genial. No se puede describir el trabajo hecho por Michiro Ayame. Ha transformado las ya de por sí buenas melodías de Rondo Blood a mejor, dándole un toque más moderno. Nos encontramos con canciones con tendencias un poco al rock heavy, como puede ser Bloody Tears, a coros increíbles como Mine Interverius, que es la canción de los enemigos. Aunque sí que es cierto que han cambiado algunos temas. Por ejemplo, el tema llamado Poison Min, que en el original salía antes de ir a luchar contra un enemigo, así sustituida por otro tema bastante peor. Sí, a mí no me gusta. Pero la canción Poison Min la han utilizado como canción que saldrá antes de luchar contra Drácula. Dándole un toque, Edu. Bastante épico, fuerte. Épico, muy, ¿sabes?, épico. Como de, ahí... No está la canción. Es como cuando te falta algo, ¿no? De, sí. ¡Ah! No llego, me falta esto, pero al final sale y dices, ¡oh, bravo, bravo, Konami, bravo, Konami! Los efectos FX han sido totalmente regrabados para darle un toque mucho más moderno al juego. Y aparte que ya iba siendo hora que no podía sonar un juego como sonaba en 16 bits y de PC Engine. Después, el doblaje. ¡Uf! Tema turbio. Tema turbio para Symphony of the Night más que para otra cosa. Sí, sí, porque qué sorpresa cuando nos encontramos empecé... con el juego. Es que, Edu, ¿qué pasa con Symphony of the Night? Que nos sabemos toda la conversación del principio. ¿Por qué? Claro, a ver. ¿Por qué no sabemos la conversación del principio? ¿Cuál es mi sorpresa cuando yo, que fue el primero en jugar, además pongo el juego Symphony of the Night, llego a la parte de Drácula, Die Monster, you don't belong in this world, y la está cambiado? Claro. ¿Yo qué? ¿Qué? Por eso he dicho que la cosa puede ser buena y puede ser mala. El doblaje es bueno, es muy bueno, se ha modernizado, las voces son mejores, pero, claro, todos los diálogos están cambiados. Y claro, te has podido encariñar con una voz o con otra. Y después, pues, es que el doblador tal me falta. Sí, porque sí, el doblador sí. de tal le queda muy bien a Alucard. Sí, sí. O el doblador de Drácula de versión inglesa, que era el doblador de Solidus en Metal Gear Solid 2. Me encanta ese doblador. Págate la redundancia que la voz de Raiden es la de Alucard ahora. Oh, sí. Anda que... Y bueno, pues el doblaje está cambiado, la traducción también. Puede ser un punto a favor, puede ser un punto en contra. Yo diría que para los, para los profanos en la materia será un punto a favor, porque, a ver, yo creo que cogiendo el doblaje objetivamente y dejando de lado los sentimientos que podamos tener hacia un juego que nos hemos pasado tropecientas veces y que hemos visto cada palabra repetida una y otra vez a lo largo del juego constantemente, creo, Edu, que el doblaje es mejor. Sí. Creo que el doblaje es mejor. El doblaje es de, la traducción, al menos, es mucho mejor. Y otra cosa muy importante es que podemos disfrutar tanto del doblaje japonés como el nuevo inglés. Doblaje japonés como el nuevo doblaje inglés. Se para que los super frikis de esto, que nos encanta Castlevania, nos podamos pasar dos veces el juego por el mero hecho de ver cómo han cambiado el doblaje en un sitio y cómo lo han doblado en el otro. ¿Sabes? Yo, desde luego, me lo he pasado ya en inglés y me lo pienso pasar ahora en japonés. Aunque no habría estado de mal también poner la opción del inglés antiguo. Pero bueno, quizá ya era demasiado pedir. Sí, pero bueno, tampoco nos podemos quejar, ¿eh? Se han portado. Y ahora pasamos a las conclusiones. Conclusiones. Es el juego perfecto tanto si eres fan de la saga Castlevania como si eres un novato que acaba de empezar en ella o como si vas a empezar con este juego. Un plataforma difícil como él solo, con una banda sonora que muy pocos juegos en portátil podría superar, unos gráficos más que decentes y tener ni más ni menos que el gran Symphony of the Night también en este cartucho. Ni más ni menos. Hacen de esto una gran elección y sin duda alguna uno de los mejores juegos en PSP que hay hasta el momento. Yo creo que este juego es uno de los remakes más decentes que se han visto en mucho tiempo, ya que no es el mismo juego con tres vídeos nuevos y cosas así. Este es un juego rehecho, pero partiendo de una base sólida como era Rondo Blood, corrigiendo errores y bugs y adaptándolo a la nueva generación. y teniendo ese producto totalmente plasmado de nuevo, Edu, como bien hemos dicho durante todo el análisis, plasmado de nuevo de una manera perfecta y totalmente escrupulosa, hecha por yo que sé quién, no sé si Koji Igarashi es tan sumamente friki de poner las cosas tan como estaban en Rondo of Blood y ponerte a comparar una cosa y la otra y ver que esta escalera empieza el escalón en el mismo punto momento, este monstruo estaba aquí y se mueve de izquierda a derecha justo en el mismo momento que se movía el otro y el bicho que estaba arriba mirando y decía viendo cosas que ha hecho este hombre, me lo creo. Te lo crees. Me lo y creo. Yo me lo creo también. Pero es realmente genial. Quizá lo... No es un punto en contra ni a favor, pero sí que me gustaría destacar que la gente lo ha comparado mucho con New Super Mario Bros. Yo creo que es totalmente injusto. Es injusto, es que es un juego totalmente diferente. Es que no puedes comparar un remake con un juego totalmente nuevo. No nos puedes vender un juego totalmente nuevo diciendo que va a ser la hostia. Cuando ¿Momento no se... Edu? ¿Momento Edu? No. ¿Momento Edu? ¿Momento Edu? ¿Momento Edu? A ver, lo que decía yo es que New Super Mario Bros. Nos lo vendían como un juego nuevo. Y como un juego que iba a ser, vamos, increíble. No lo fue tanto, y no era tan nuevo. Ni era tan bueno, ni era tan nuevo, ni ofrecía tanto. Castlevania, a este no nos ha vendido como un juego nuevo. Este desde un principio era un remake. Sí, sí. Y que te ibas a encontrar que el juego era difícil. Sí, que te ibas a encontrar que la música ya la habías escuchado. Sí. También. Que te vas a quejar del juego, no lo compres, evidentemente. Claro. ¿No? Pero es que es un remake. Y este remake ha superado con creces a todos los remakes que han salido hasta ahora. Sí, de sí. Cualquier otro juego. Y yo quiero también destacar un juego que ha pasado totalmente inadvertido por todas las consolas PSPs de España, del Japón, de Estados Unidos, y que ha tenido unas ventas normalitas. Justo ahora que precisamente New Super Mario Bros. Esta semana pasada llegó a los 5 millones de unidades vendidas. Yo quiero destacar ni más ni menos que Ultimate Ghosts and Ghosts de también. PSP, un juego increíble, me lo he comprado hace poco, estoy flipando. Si ya sabía que el juego era bueno por lo poco que jugué, ahora os puedo decir, no es el nivel extremo que hemos visto en este Castlevania, pero os puedo decir que es un juego de la vieja escuela, de eso de empollarte cuando sale este bicho, de dónde va a salir, qué va a hacer, qué va a atacar. Empollarte el juego, ¿sabes? Como un examen, sí. Un examen de historia de estos perfectos, de subo arriba, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, evitar que este me dispara, evitar... Y cuando te lo sabes entero, te pasas el juego. Hasta que no te lo sabes, nada de nada. Y de verdad. O sea, no tiene nada que ver con New Super Mario Bros. Yo creo que de los tres, el peor es New Super Mario Bros. Se prometió muchísimo, quizás sea cosa del hype. Pero yo es que en New Super Mario Bros. Ni veo la esencia, ni creo que sea merecido esos 5 millones de unidades que ha vendido. A pesar de que sea un juego bueno, muy bueno, pero ya está. Pues la nota de este juego es un 9,5. Y es, Edu, y es el pollastre, el pollastrable del año posible, que viene. Un muy posible pollastrable para PSP, a no ser que haya lo que se dice un verdadero milagro. 8 juegos que sean increíbles de PSP, mucho mejores que este, que yo creo que no va a ser que así. No, pues, no creo. No lo creo. Hala. ¿Es que decimos pollastrable? ¿Tiene que salir la sintonía? Sí. ¿Te gusta, Chachi? Sí, sí, sí. A mí me gusta. Yo creo que es un posible, un muy posible pollastrable. Es que no lo dudo, no lo dudo. Y se habría salido cuando tenía que haber salido. Ya ves. Hubiera sido el año pasado. Se han retrasado varias veces, que quizá también es el problema de este juego. ¿Crees que es el mejor juego de PSP? Duro, pero yo creo que sí. Yo no sabría decirlo, la verdad, porque yo Valkyria Profile lo tengo en un pedestal, ese juego lo adoro. Pero sí que creo que es un top 5, top 3 incluso. Es que incluso ya por los extras. Ahora, un must-have de PSP, sí o sí. Sí. Sí o sí. Y de verdad, amigos, que este juego es calidad increíble. Y de lo que podemos esperar, aún más. Aún más. Y ya solo por el hecho de la gente que no se puede permitir. Y siempre lo decimos, lo deseamos con el Xbox Live y no vamos a ser menos con esta versión en PSP. Pero la gente que no se puede permitir el jugar a un Castlevania Symphony of the Night de una manera legal y legítima con la versión PAL, porque es imposible, es imposible jugarlo. Como lo hagas como el tío del salón del manga y gastarte 200 euros. Bueno, en fin, o Xbox Live o PSP. Y yo, de verdad, que la versión de PSP es increíble lo bien que está en esa tan pequeña pantalla, vale. Lo bien optimizado que está, nada que ver con la versión de 360 sin bordes y demás. A pesar de que... qué guapo verlo en HD. Sí, eso sí. A pesar de que podrían haberlo optimizado mejor, pero bueno, dejando de lado eso, ojito al juego que se viene en febrero con este Castlevania Chronicles en vuestra portátil de Sony. Y ya está. Postdata. Postdata. Bueno, yo me voy yendo para allí. Edu, antes de nada, tira la moneda. Hago el juicio. ¿Cara o cruz, chache? Cara. Cruz. Allá va. ¡Mira el chache! ¡Mira el chache! Voy tirando para el estudio que tiene que hacer cosas. Estoy cagado. Vale, vale. Estoy cagado. Yo, no, Dios, pero lo que sí que te voy a decir es que en directo a mí solo me uno, porque en teoría me tengo que hacer tres. ¿Has enchufado este micrófono? De sangre, lo vuelvo a repetir. Tranqui, tranqui, Edu. Madre tranqui. Mía. Bueno, yo. Estoy cagado, eh. Yo, madre mía, estamos ante un momento, señores. Edu, luego ahora vienes a echar una foto. Sí, sí. Estamos ante un momento, señores. Cero se está poniendo un guante de látex. Uf, no veas cagado. Qué gustazo. Me voy colocando. Retransmitiendo esto, madre, porque Dios, no me habría gustado nada ser el primero. A señores, ver, tanto, les describo la escena, ¿vale? Ceros, sin haberse lavado las manos previamente, se pone un guante de látex. Ya lo sé, Ceros, es broma. Se pone un guante de látex, hace sentar a Chache para ponerle un nuevo piercing en su oreja. ¿Cuántos tienes, Chache? Yo tengo un pendiente solo. Solo uno. Vale, y entonces vale. Yo también. Ceros tiene. ¿Cuántos tienes en la cara? En la cara, tres. En la oreja, otros tres. Y en el pezón, otro. Es un exagerado. Ay, qué erótico. Exagerado. ¿El qué? ¿Exageró quién? Ceros ahí con todos los piercing. Voy a poner una canción para aumentar el momento. Vale. Uy, agua oxigenada y todo. ¿Cómo me pongo, Ceros? Mira qué canción pone el Edu. ¿La estás escuchando, no, chache? Pero, es impresionante. Sí, sí, es la canción más ideal para el momento. Sí, sí, es así, chache, es así. Chache, flipa ante la canción. Ahí, vale, manchalo, mancha el agua oxigenada. A ver si me da a mí. Esto es como ver. Me estoy cagando, Edu. Licomanía. Oye, pero ¿tú crees realmente que alguien ha hecho esto en algún medio de radio? No. Madre mía. Sí, es como ver Licomanía. Ahora mismo el chacho está cagado. Sí, sí. Cero una pedazo aguja. Pero, señores, no se pierda la canción. No se pierda la canción. Trae la cámara, por favor. Espera, voy. ¿Se lo ha clavado ya? Sí. Hoy se lo ha clavado ya y no hemos perdido el momento. Joder. Bueno, pero hazle la foto, que esto es espectacular lo que tiene el chacho en la oreja. Vente. Tengo una aguja en la oreja. Y ahora va con las tijeras. Ay, Dios. Es que qué lástima no estar grabando el vídeo. Oye, ¿podríamos grabar un vídeo del mío, Ceros? Es más que nada para que la gente se lo imagine, ¿no? Atención, viene Edu y le hace la foto a Chache. Haz una foto a la mesa, Edu. Hay que ver con lo bien que estaba saliendo el programa. Hazme una foto a mí para que vean cómo estoy retransmitiendo. Es increíble con lo bien que estaba saliendo el programa. No es por echarnos flores, pero estaba saliendo muy bien. Y mira cómo lo vamos a acabar. Hola, muy buenas. Ya está, foto hecha. Ay, pues nada. Pues nada, ¿cómo va, Ceros? ¿Cómo va el tema? Espera, que te acerco el micro. Pues bien, no sé. Es... Esto es normal para ti, ¿no? Esto es normal. Normalísimo. Esto duele mucho. ¿Y cuánto vale hacerse esto normalmente, Ceros? Bueno, el sitio donde curro, que es un poco carete, la verdad, vale 49. 49 euros un piercing. Sí. Yo no lo pago eso, O sea, que yo me estoy haciendo como 150 euros. Algo está así. Está bien eso. Es como las rebajas. ¡Viva la rebaja! Hombre, te podría invitar a una cenita al menos, ¿no, Ceros? Me puedes invitar con piercing o sin piercing. Una cena. Bueno, pues vale. Ahora he quedado yo como mal amigo del rollo. ¡Qué gilipollas! Tiene que hacerme piercing para que me invite a cenar. ¡Ay! Bueno, parece que esto está acabando. Quedan 5 minutos para que acabe el programa. Hoy vamos a cumplir con la hora, si os habéis fijado. 2 horitas. Clavas. Además, hemos cumplido casi con el plazo de las noticias, los análisis y tal. A ver, qué guapo. ¡Ay, qué guapo! No me voy a mirar. Tengo que hacer una foto. Oye, que alguien le haga una foto a Chache primero, ¿no? Con los dos nuevos piercings. Es que deberíamos haber hecho una sin... Sí, ahora miradme una con el antes y después el después. Espera, no, primero a Don Chache. Ahí, esto es... Es más importante el pendiente. Siempre recordaremos que nos hicimos este piercing en directo. Mira tú la curiosidad, Mira qué guapo. Ay, pues bueno, me toca a mí. Quédate. Chache, te quedas al fofono. Quédate los cascos. Bueno, pues aquí estoy, estoy vivo aún. Me duele un poquitín. Pero es que duele, Tony. Ahora vas a flipar, Vas a flipar, porque esto duele. Zeros está cogiendo material que tiene ahí en su cartera, en la mesa del técnico. Y en fin, pues nada. Oh, qué respiro, estaba cagado. Porque mira, a una y media, pues tampoco como que no es hora de hacerse esto. Pero bueno, al fin y al cabo, pues ya está hecho. Y ala, el Ceros casi se empotra con algo. Está vivo, tranquilo. El material de la mesa da un poco. Siempre de es hora, Chache, para hacer estas cosas. Bueno, no sé. Tony se sienta. Está. Porque a mí me trae una caja. Ah, ay, Dios. Edu. Estás disfrutando. Oye, Ceros, ¿yo esto me lo puedo tocar? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora te lo explico, déjame que acabe con el Tony. Vamos a acabar el programa dignamente, que quedan, deben quedar 4 minutos. Sí, vamos. Por ahí. 4 minutos, Edu. Da tiempo en 4 minutos de hacer el piercing 5. Según esto, queda 5. 5 minutos, bueno. Pues aquí tenemos tiempo para hacer todos los piercings del mundo al Tony Chan. Solo 3, Solo. Yo, lo más gracioso del tema es que no sé qué van a pensar mis padres cuando me vean. Porque claro, me van a decir, este niño está mal de la obra. Te van a decir que eres un personaje de Square Enix. Ya está. Con tanto pendiente, con tanta cosa. ¿Sí? Eso es uno de los maricones del COF Maximum Impact. ¡Tony! ¡Que duele! ¡Tony! Estará a punto de pinchar. Edu, ven a ver hacer la foto de la oreja asquerosa y podrida del Tony. Relájate y disfruta, parece ser la frase que siempre dice Zeros cuando pincha a alguien. Ya la ha pinchado. El Tony se muere El Tony se muere del dolor. ¡Que no! Eso dice, está aguantando como se un ¡se le ha machete. Caído la primera lágrima! Oye, hay fotos que demuestran que no hay ninguna lágrima. Se le ha caído la primera lágrima, efectivamente. Está ahí. Zeros trabajando, es un profesional con unos guantes de látex de color negro, atención. Látex negro. Es como un rollo de aquellos protectores de plástico que te ponías cuando ibas a la piscina municipal, cubierta en los pies, las bolsas esas horribles de color verde. ¿Eh? ¿A que sí? No se te escucha, Edu. Que sí. Es que estoy intentando hacer las fotos. Esas bolsas horribles que te ponías, bueno, pues estos eran feas, eran horribles, no servían para nada. ¿Tú lo llevaste alguna vez? Yo no. No, tampoco. Yo era el que estaba en la piscina. Nosotros que eran los que nos reíamos de los pobres que la llevaban. Dicen, no, es feo, se va a ahogar. Sí. Qué triste. ¿Cómo está el proceso avanzado? Terminando, correcto. Bueno, pues esta música del rollo a corte de Versalles. Ay, pues a mí todavía me duele un poquitín, ¿eh? Bueno, es normal, es un pinchazo, es una perforación en la carne. Me acabo de escupir, ay, de desinfectar, madre mía. Y esto viene podrido porque el Edu está aquí toqueteando. Y listo, dale, hemos terminado. Tony se muere de dolor. Espera, que no me voy a moverme. Haciéndose la foto. Atención. Bien. Foto hecha. Bueno, pues podríamos cerrar el programa y después poner la foto de los otros dos piercings que me quedan, ¿no? Pues vale. Pues bueno, pues vamos a cerrar. Cerramos el programa, Ceros, ahora que estás ahí. Sí, he vuelto. Estoy pluriempleado. Bueno, pues nada, señores. Espero que les haya gustado el programa de hoy. A mí me ha gustado un montón. Es lo que me han disfrutado. Mira el guante. Todo lo que sea perforado a hombres le gusta al Ceros. ¿Te paso guante de látex? Nah, qué asco. A Edu le han gustado, te puedes crear uno, va Edu, te lo regalo. Uy, para mañana para el curro. ¿Qué tío más guarro? Vale. Bueno, oye, Chache, pues vámonos, ¿no? Vale. Buenas noches, Chache. Buenas noches. Buenas noches, señor Choco. Bueno, que cada vez sale menos en el programa y el perro que hoy no ha salido. Pues me salen los cojones. Pues claro. Si quiero salir, salgo. Vale, perdona, tío. Te cae. Vale. Bueno, y un servidor que se va a hacer más piercings. Pues venga. Señores, buenas noches. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Arcadia Gamers 3 en este 19 de enero. No, 19, no. Era 18 ayer. Estamos a 15, estamos a 15. Tío. Yo qué sé, será la perforación que me ha hecho polvo, ¿vale? Mira, 16 de enero, logro desbloqueado. Cuando aciertes la fecha, será un gran logro desbloqueado. Gracias, Chachi. Vale. Adiós, gente. Adiós. Buenas noches.